Hankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Hoy es 17 de abril del año 2007 y tenemos entre nosotros, como siempre, aquí a Sergio Rodríguez Chache. Buenas noches. Hola, Tony García, Piedrabuena. Gracias por decir mi nombre, di mi DNI también. No me lo sé. Bah. Edu Polonio, Edu. Edu, hola. Es que quería hola. Hacer una entrada como Dios manda. Y aquí Tony García, esto Tony era lo que decías, claro, de la hombre. Entrada como Dios manda. Claro, claro. Yo he venido esta tarde a tomar esperaba, el café. Me esperaba y... algo más espectacular. Joder, tío, ¿qué quieres? Esto es la radio, hombre. Joder. Digo, estábamos tomando el café y digo, voy a hacer una entrevista, una entrada como Dios manda al programa. Y no ha salido como Dios manda, pero bueno, así ya sabemos que saldrá tarde o temprano. El caso es que hoy tenemos aceros de... técnico de sonido. Uriol Carrió. Prefiero ceros. Vale. Uriol Carrió. Y yo es Chachi. Y yo, Tony. Bueno, da igual. Y luego también tenemos al Chocobito. Tenemos también al perro de Snake. ¿Qué tal, perro? Muy buenas. Espera, a ver, chafa el Chocobo. Dale. Hola, Chocobo. Hola, yo soy el perro. Claro, pero bueno, no nos va a dar tiempo de decir los patrocinadores, que son SectorN.net, sí, Fantasymundo.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y Hargame2.com. ¡Qué entrada más espectacular! ¿Eh que sí? ¿Qué rico? Sí. ¿Qué pues tenemos hoy? Hoy tenemos una entrevista, ni más ni menos que a Aitor Urraca de la revista Edge. La importante revista Edge. Y a ver qué nos cuenta de la trayectoria que ha sufrido Edge en este año. Pero bueno, hablaremos un poco más de ello un poco más tarde. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad, Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues nada, aquí estamos de nuevo con vosotros. Después de esta... Acompañándoos durante 2 horas de radio. Espero que os guste. Bueno, yo primero quiero felicitar a los amigos de Game Over por ese debut en Com Radio, sí, en la radio profesional. Profesional, pero que seguimos sin cobrar aquí ninguno. Pero bueno, da igual. El caso es que les ha salido muy bien y desde aquí recomendamos que desde comradio.net, .com, bueno, probad. comradio.algo, lo probáis, os bajéis el programa de La Malla Radio, que es un especial de Game Over, digamos, de Tócame el Joystick, en este caso. Tócame el Joystick. Sí. En castellano quiere decir Tócame el Joystick, más o menos. Y entonces, nada, los descargáis, lo escucháis y ya veréis qué bien que... Que se lo han montado. Un programa bien. Muy chulo. A pesar de estar en catalán, igualmente, como el catalán se entiende muy fácil, os sí. recomendamos que lo bajes. El catalán más o menos se entiende, no es como otros idiomas. Véase vasco. Que... Buena tarde, no, Toni. Buena tarde, chach. ¿Cómo estén? Estén B. ¿Sí? Nosotras están B. ¿Tú, Edu, qué tal? Atención, Edu Catalán. Atención, Edu Catalán. ¿Qué pasa? Molve. ¿Te imaginas Arcadia Gamers en catalán? Hombre, sería guapo. Buena nit, benvinguts a Arcadia Gamers. Al programa de videojocs de Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. No queda tan mal. No, pero queda más, seguiremos en castellano. Seguiremos en castellano para que la gente nos entienda. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Además de ya tener... Hemos dicho. Aitor Urraca, espérame, déjame acabar, hombre. Tenemos la finalísima de los slogans. Sí. Pondremos ya los slogans. Vamos a leer los últimos que nos han llegado. Sí, porque también hay buenos, ¿eh? Sí. Y entre todos los que hemos recibido, sortearemos uno. Sí, porque como la chica del Puyo Puyo no ha aparecido. No ha aparecido, pues sortearemos el segundo lote de regalos, de productos, a toda la gente que nos envió un eslogan y aparte al que ha ganado el eslogan, que también lo diremos. Exactamente. Entonces, hablando en plata. Hablando en plata, soñando en oro. ¿Eso es una canción? De Melendi. Sí. ¿Qué matamos? Yu-Gi-Oh. Tenemos también un retroanálisis muy interesante, ni más ni menos que sí. Super Westernmania de Super Nintendo. Era un juegazo, chache. Claro. Todo el mundo lo recuerda este juego, además que vino en la época dorada del Pressing Catch. Efectivamente. Exactamente. Y luego también tenemos eso, al final los slogans, luego tenemos noticias, que esta vez las noticias están muy dedicadas tanto al Capcom Gamers Day, Todopoderosa Day, como a PlayStation 3, y diréis, ¿por qué a PlayStation 3? No lo sé, pero han salido bastantes noticias de Play 3 para variar un poco, sí, porque sí. También se lo merece, hombre. Hombre, es la consola última que ha salido. Sí, además de que ha triunfado bastante el tema. Giant Enemy Crab. Y el Giant Enemy Crab también. Lo que pasa es que el Genji no ha quedado entre los primeros de ventas. Vamos con las noticias y... Vamos con la entrevista. Vamos con la entrevista, eso. Adelante. Hola. Buenas noches. No escuchamos. Va a ser que no. Me escuchas como enlatado. Enlatado. Oh, oh, oh. Enlatado. Hola, buenas noches. No. Parece que no entró la llamada. Bueno. Volveremos a intentarlo. Vale. Ceros, pon un poquito de música. Efectivamente. Eva, que suena un poquito aquí. Tenemos que decir que hoy también íbamos a tener una llamada, pero que no vamos a poder hacer. Y Don Camilo está muy cabreado por ello. Y Don Camilo está que echa humo. Humo, está cabreadísimo. Luego lo tendremos aquí a Don Camilo. Pero uh-huh. Os decimos que íbamos a llamar al servicio técnico de Microsoft, pero que no... ¿A qué hora acaba, Tony? ¿A las 10? El de Microsoft a las 10 de la noche, sí. Y vamos a llamar al servicio de Nintendo, este de donde te dicen los cuando trucos. Estás colgado en un juego por dónde tienes que tirar y todo eso. Pero resulta que esta es 24 horas y los 7 días de la semana. Pero no podemos llamar porque es un 902. Y la radio no nos deja llamar. Y la radio no tiene restringidas las llamadas a las 902. Hay es que una ver, pena. Hay que ver. Porque hemos llamado de forma... desde nuestros móviles. Uh-huh. Y lo hemos visto. Esto no es... Sí, es Piratas del Caribe. Vale. Sí, yo estaba igual, chat. Y va a ser que es gracioso lo que sale, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya probaremos de otra manera. Parece ser que ahora sí que tenemos la llamada. A ver. A ver, hola. Aitor, buenas noches. No podemos, no. Hoy no va bien el teléfono nos está fastidiando a saco. Y además que nos hemos quedado sin lo de Nintendo, o sea, y con sí. La voz está enlatada, como mola. Es una pena, porque es que el contestador ya por sí hubiera sido unas risas. Vale que no te entraba un teleoperador, que ya le podías preguntar lo del Doki Doki Panic. Sí. Le podíamos haber preguntado eso. Pero bueno, también teníamos... Maldito Doki Panic. Ahora mejor. Ahora se escucha. Ahora estamos escuchando de fondo aquí a alguien. Ni más ni menos que al director de Edge, Aitor Urraca. Un momentito, Aitor. Baja un poquito el volumen, por favor, ceros de la música. Hola, Aitor, buenas noches. Buenas noches. Vale, hola, ha sido un poco accidentado. Pero ya estás aquí. Accidentado, pero ya te tenemos aquí. La tecnología. No, esto de Saldaña Radio no es tecnología. Es prehistórico. Es así que estas cosas se entienden. Pseudotecnología, llámalo más o menos así. Un poquito superado, pero bueno. Pues bueno, Aitor, yo lo que quiero preguntar, ¿quién tiene las noticias? En las preguntas. Pues no has tenido las preguntas delante. Pues la tenía, pero ahora no están. Este chico es un desastre. Vaya, ahora la culpa es mía. Aitor, pues cuéntame. Un segundito. Edu, where is it? No, eso es el Yu-Gi-Oh! Hay que ver, qué desastre de programa, macho. Oye, habla de aquí con el bueno de Aitor un momento, ¿no? Ya voy yo que sé dónde están. Bueno, Aitor, llevamos un año ya con la Edge en el mercado. Un año, un mes, más o menos, ¿no? Que salió en abril. Nosotros te queríamos preguntar sobre todo, pues, en relación al año que lleváis, cómo se ha adaptado la revista al mercado. El balance del año, sí. Oye, Aitor, ante todo, bienvenido a Arcadia Gamers, ya has visto el recibimiento que has recibido. Mil disculpas, no solo a ti, sino a los oyentes, pero bueno, los oyentes ya están acostumbrados, Aitor, ¿no? Están acostumbrados. Sí, pero mira, Aitor, si te parece bien, vamos a empezar ya esta entrevista, esta rueda de preguntas que tenemos de Arcadia Gamers para Edge, que como bien ha recordado Chache, ha cumplido un añito que suponemos de éxitos, pero bueno, allá vamos con las preguntas. Para empezar, Aitor, ¿cuál es el balance del primer año de Edge en territorio español? El balance ha sido bueno. La introducción, como en todas las revistas, es un poquito lenta, te vas dando a conocer, la gente va respondiendo y va ajustando un poquito lo que le apetecería ver en la revista, que es lo que hemos ido poco a poco haciendo, y también adaptando un poquito los contenidos ingleses a nuestro público, pero no te voy a engañar, las inversiones que se pueden hacer ahora mismo en revistas pues tampoco son muy amplias y por tanto no se ha podido hacer un gran despliegue publicitario y cosas de estas. Uh-huh. Tampoco es nuestra intención, y somos conocedores del mercado español y de lo que da de sí, y tampoco tenemos intención de ser una revista súper, súper, súper ventas. Uh-huh. Ya nos gustaría, pero somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Lo que hemos pretendido hacer es un modelo de negocio que nos permita subsistir y seguir en ello y poder ofrecer, eso sí, una revista de mucha calidad en cuanto al papel, la sensación que la gente tenga, una revista que no es barata, lo sé, pero date cuenta de que nunca la revista Edge cuesta 4 libras y media, lo que significa algo así como 7 euros. Sí, sí, pasta. ¿Me entiendes? Entonces es como la mitad del precio. Nosotros lo que hemos querido es que la gente tenga la sensación de que paga lo mismo, más o menos un inglés tiene la sensación de que una libra es lo mismo que para un español un euro, y es lo que hemos querido dar, ¿me entiendes? Un precio razonable, 3,9 euros, uh-huh. Cara, pero un precio razonable. Sí, pero igualmente, Thor, creo que la calidad de Edge a la hora de imprimirse, de impresión, salta a la vista. Una buena calidad de impresión, una buena calidad de papel, el tema de las portadas, todo esto muy cuidado, que desde luego es un poco lo que pretendíamos y lo que creo que nos diferencia del resto de los productos que hay en el mercado. Sí, porque de todo el mundillo este de la información de videojuegos impresa o no de videojuegos ya, con el tema de las nuevas tecnologías con Internet, ¿cómo le ves el futuro tú al tema de las revistas? Pues mira, ahí podemos ligar un par de preguntas que se podrían hacer al respecto, ¿no? Uh-huh. Un poco la competencia con otras revistas y el futuro de la información impresa. Desde luego es difícil, pero también cuando apareció la televisión así en plan fuerte, se decía que qué iba a pasar con la radio, ¿no? Uh-huh. Que la radio se moría. Y ahí tenemos la radio años después. Sí, que sí. Hay muchos programas como el vuestro y como muchos otros que sobreviven incluso mejor que muchos de televisión. Luis del Olmo, Arcadia Gamers. más o menos. Sí. Lo que hay que saber es quedar, qué diferenciarte, qué te diferencia. Yo desde luego entiendo que Internet es una muy buena opción. Nosotros de hecho estamos preparando un buen portal, un portal agradable y bonito para Edge en Internet, pero eso sí, con buena información, bien hecho, etcétera, con futuro. Razonable también en cuanto a inversiones y en cuanto a resultados, pero yo creo que Internet sobre todo te da la inmediatez, una noticia que aparece ayer, la pones hoy, ya la lee todo el mundo y tal, mientras que las revistas tenemos que dar la profundidad y también la firma, ¿por qué no? O sea, que realmente detrás de las revistas hay alma, hay gente opinando y tal, y no es la transparencia, que no se sabe muy bien quién es el que opina o deja de opinar, sí, en sí, los foros y tal, el interés que pueda haber detrás. Yo creo que una revista mes tras mes tiene que defenderse, tiene que defender sus opiniones, saber decir y contrastar lo que dice, ser seria, y sobre todo artículos en profundidad de gente que sepa mucho, y esto desde luego Edge pues creo que lo hace bastante, bastante bien. Sí, sí, la verdad es que Edge, no sé, pero Hobby Consola sabe poner su sellito de calidad, entre comillas, en todos sus números. Pero bueno, hablaremos, empalmando con Hobby Consola, Aitor, queríamos hablar, ¿qué opinas? ¿Qué crees de la competencia que pueda tener Edge este momento? Ahora mismo todos lo tenemos un poquito complicado por lo que decías, pero no solo por internet, sino por en general la saturación de información que tiene la gente, porque le llega por todas partes, revistas gratuitas, periódicos gratuitos, estos del metro, internet, efectivamente, más canales de televisión que nunca, muchas radios incluso, pues eso, locales, nacionales, no sé qué, o sea, puedes recibir información por muchas partes. Lo que tenemos que hacer es intentar diferenciarnos un poquito. También todos sabemos que el tema del disco desaparece a favor de que la gente se baje las demos desde internet directamente, desde las webs de las empresas, sí, y esto también elimina algo que hacía que las revistas fuesen más caras. Pero yo sobre todo apuesto por la profundidad en la información, por la seriedad y por la continuidad. O sea, no volvernos todos locos. Y desde luego también, y lo que verás en Edge, es que no hay tampoco artículos superfluos de estas páginas llenas de cacharritos, llenas de cositas que te las han contado ya 20 veces en internet, sino que es lo mismo, pero en profundidad. Sí, sí, sí, sí. Un poco más a fondo, con opiniones de gente, con cosas desde luego pues que sean agradables de leer. También es verdad, claro, que las revistas te las llevas a cualquier parte, no gasta electricidad, no... Sí, yo personalmente... Y bueno, desde luego estoy convencido que el papel seguirá quizás no de la misma forma, ni de la misma manera que ahora, o como lo hemos conocido hasta ahora, pero yo creo que la continuidad está asegurada. Claro. Como una alternativa a internet, igual que lo es la radio o la televisión, por ejemplo. Uh-huh. Hombre, yo personalmente, Aitor, una cosa que me encanta de Edge, que no veo en otras revistas, o no con la profundidad de Edge, es la sección de Making Of. Por ejemplo. Es una sección que a mí me encanta ver mes a mes cómo se ha hecho un juego clásico, una leyenda del videojuego. Véase, es Spy vs. Spy de este mes, que la verdad es que una maravilla. Y son artículos muy interesantes, la verdad. O incluso los retroanálisis, creo que se llamaban. Va de retro. Sí, va de retro, exactamente. Sí, va de retro. A veces. Hay algunos de esos juegos que yo también me tiraba ahí unas cuantas horas. Sí, sí, cómo se destripó Project Number 03, se le vio la parte buena a Project Number 03. Qué bueno. Es verdad, ¿eh? O sea. No lo miré así yo ese juego, a mí un juego que no me gustó nada, a Edu tampoco, ¿no? Pero la manera en que lo enfocó Edge, pensamos, hostia, pues puede ser que... Pues, vale la pena, yo creo que es una revista que en general te puede gustar más o menos algunos temas, pero en general siempre te va a ofrecer algo, ¿me entiendes? O sea, no te va a dar la sensación de aquellas revistas insulsas que por muy baratas que sean... Pasas unas cuantas páginas y pim, ya pam, te llega al final, ¿no? Pim, pam, pim, pam. Estás en toda la boca. Eso, ¿ves? Ahí es verdad que eso te lo da internet. O sea, es que yo llenar la revista como algunos me han dicho, oye, ¿por qué no ponéis noticias de estas chiquititas y tal? Para hacer un poco más la pelota a las empresas a veces. No. Y esas cosas y tal. Y es que eso lo tienes en internet, lo tienes en 20 sitios. Es que eso no es. Sin embargo, Aitor, se ha acusado a Edge de ser muy pro-Sony. Pues yo te aseguro. ¿Qué opinas? Mira, yo tengo las tres consolas, las tres de nueva generación y, por supuesto, varias de las antiguas. Pero te aseguro que no, que eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que, de vez en cuando, se coge una consola, se la analiza a fondo, como ocurrió con Xbox en su momento, cuando fue su salida, como hicimos con Wii cuando fue su salida, en diciembre, y como hicimos con Play. La última que ha salido es Play, y la gente recuerda lo último que has hecho, como se suele decir, ¿no? Xbox cuando salió todavía no estaba en España y no tuvimos la oportunidad de darle la acogida que se le dio en Edge UK, que fue muy muy buena y que fue un análisis en profundidad de la mejor consola que había en aquel momento, ¿entiendes? Entonces esto hay que analizarlo así, mes tras mes. Yo creo que demostramos que cuando se analiza un juego de Sony se le da caña, cuando se analiza algo de Xbox se le tiene que dar caña. Es que lo que no es posible es que nos callemos unas cosas u otras porque nos parezca que nos conviene o por ser un poco más atractivos a tal o cual. Sí. Si no se lo merece, no se lo merece. Eso está bien. Y hay cosas de Xbox que no se las merecen, pero hay cosas de Play. Vamos, yo te aseguro que, por ejemplo, Jim Minter, que sabes que es el que desarrolló el sintetizador visual de la Xbox, es un Xboxero total, o sea, el último juego que está desarrollando este tío es para Xbox Live. Uh-huh. Y esto demuestra que la gente que participa en la revista es de todo tipo, y la revista la hace la gente. Claro, claro. No, además, Aitor, que la gente a veces no recuerda cosas como ese 4 al Padrino, ese 4 a Dix of Cerberus. Sí, o sea, yo creo que sí que es verdad. El 4 al Padrino. Sí, el 4 al Padrino, que hay una leyenda urbana incluso que ronda por internet, que se dice de maletines sobre Echuka, pero bueno, el caso es que no se sabe nada y no creo que nos lo puedas confirmar. Maletines de Electronic Arts, amigos, maletines de Electronic Arts. Lo que sí te puedo decir es que las empresas en nuestro país en general están muy mal acostumbradas a tener una influencia más allá de lo normal sobre algunas revistas, y esto al querer trasladarlo a cualquier producto que aparece nuevo, pues es un error. Y además que es que no es bueno, te lo digo de verdad, ni para ellos mismos. No, cuando... si vienes a confirmarlo, pues lo que de todo el mundo piensa y nadie dice, ¿no? Cuando abres, por ejemplo, una hobby consola. Sí, bueno, y la verdad, bueno, yo creo que si se caracteriza algo a veces Arcadia Gamers es porque estar sin pelos en la lengua. Bueno, nosotros tampoco tenemos que... No tenemos pelos en la lengua. No tenemos que vender revistas, no tenemos que vender minutos de radio. Exactamente, pero yo qué sé, ¿quién ha puesto un 4 a Pro Evolution Soccer 6 de 360? ¿Quién ha visto los errores en profundidad de Pro Evolution Soccer 6 en 360? No, porque sí es no. Que... Era otra no, pregunta sí, que sí, te sí, queríamos hacer, si el criterio que se usa desde Inglaterra es algo que se... El criterio de UK para analizar juegos, bueno, sabes que está la parte hype, que es la parte inicial, que aquí la hemos traducido como lo más, que son los juegos que llegarán y tal. Es muy crítico ahí, se da mucha caña, lo habréis visto en más de una ocasión. Mm. Diciendo, pues desde luego lo que nos han enseñado hasta ahora no convence nada. Como no arreglen esto y aquello, este juego va a ser una mierda. Vaya. Y luego cuando sale el juego analizado, cuando sale el juego ya con su nota, que para que te hagas una idea, en el hype es un análisis objetivo, puesto que estás analizando puntualmente la demostración que te están haciendo, pero siempre con la distancia de que no es un juego definitivo, cuando ya se analiza el juego es que esta gente baja a la tienda y lo compra. No es un juego gold, ni un juego guay, ni un juego maravilloso que te mande la casa exclusivamente a un periodista, sino que el juego se compra en la tienda y el juego es exactamente el mismo que cualquier usuario pueda comprar. Te digo porque a veces nos creemos que no, pero a veces te mandan copias que no tengan, vamos, ni el mínima pega y son un poquitín diferentes a las que la gente puede comprar en la tienda. Se analizan juegos exactamente los mismos que el usuario podrá comprar en la tienda. Y si les da caña en aquel sentido de que cuando se hizo el hype se dio uno cuenta de que no iba a hacer tal o cual cosa al juego, y si luego no lo hace, pues ahí es donde se hace hincapié, ¿me entiendes? Porque yo creo que la gente en los análisis quiere un poquito de caña, porque para decir que todo es maravilloso, pues mira, no sé cómo decirte, no creo tenemos, que nos necesiten. Tenemos Nintendo Acción, desde luego. No nos necesita, no sé cómo decirte. Si sí, yo solo sí. Voy a decir las cosas buenas del juego, pues no creo que sea eso lo que busque la gente. La gente ya sabe que un Pro Evolution Soccer o que un FIFA o tal, lo que hace, deja de hacer y lo que puede esperar de él, es aquellas cosas que le van a decepcionar, las que le debemos de adelantar, y oye, es posible que después se compre el juego. Que también es verdad que hay algunas revistas que todo lo puntúan por encima de 90 o puntúan sobre 100. Por regla general. Y por regla todos general. Son 90 y tantos. Pues sí, mira, y el 70 es el suspenso normalmente. Efectivamente, pero en Edge, mira, le quitas el 9 y ya tienes las mismas notas, más o menos, no sé cómo decirte. Sí, sí, sí. La gente ya con el tiempo percibe que un 6 de ciertos juegos en una Edge es una nota muy razonable, porque ciertos juegos, pues que por la forma de la construcción y por la reiteración que tienen con las versiones anteriores, pues no se van a merecer más, como pasará con Fórmula 1, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? No se han hecho grandes inversiones nuevas, se ha adaptado un poquito a lo que había para ponerlo en la nueva consola, y hombre, pues esto no se merece una gran valoración, aunque el juego siga siendo buenísimo y interesante. Estamos analizando ese juego con respecto a lo que la gente puede haber tenido ya y haberse gastado un dinero. Sí. Tú nos comentabas que se vuelva a gastar el dinero, le tienes que dar algo más. Está clarísimo que cuanto más palo deis, pues mejor impresión o mejor criterio se puede llevar una persona que lee tu artículo, el artículo de la revista, para poder saber si tiene que comprarse ese juego o no. Y la razón, mira, la razón también nos las están dando los profesionales, la gente de las tiendas. Utiliza Edge para hacerse las ideas de verdad de los juegos y de las cosas que ellos pueden a su vez recomendar, porque tampoco creo que a una tienda le interese recomendar un juego que luego el usuario se lo va a tirar a la cabeza o que no le va a gustar, ¿me entiendes? Las tiendas se tienen que fiar de lo que ellos mismos ven o de alguien que les informe de verdad bien, y yo te puedo asegurar que en muchas cadenas de tiendas, incluso de todo tipo que todos conocemos, se están fiando de los criterios de Edge para muchas cosas. Nos comentabas que tenías las tres consolas de última generación, la PS3, la Wii y la 360. ¿Cuál te gusta más? Desde hace tiempo ya, todas. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál te quedas? Aitor. Es muy difícil. Antes te lo comentaba, es muy difícil quedarse con una sola consola porque, por gracia por desgracia, pues yo tengo la oportunidad de jugar a todas y a muchos juegos. Y en cada una de ellas hay un juego de aquellos que dices, jo, qué pasada. Y por desgracia, no se puede disfrutar de ese juego en la otra consola. Luego, ahí hay un problema importante y es que para muchas cosas, por ejemplo, la Wii. Jo, es que es una gozada jugar con el mando, no sé qué. La Wii te quedas, ¿no, entonces? La Wii es muy divertida. O sea, es una de esas consolas súper divertidas, pero tampoco sé si va a durar muchísimo en el tiempo si no siguen sacando juegos muy interesantes. Exactamente. O sea, eso también es verdad. Al final, hombre, pues el Wii Sport mola un rato. Yo cuando viene la familia, los amigos, gente que no sabe jugar y que quiere participar, pues tengo cuatro mandos. La verdad es que tengo la suerte también de tener cuatro mandos. Y entonces, por ejemplo, ahí. Claro, es que tu caso tampoco podría ser el del resto de la... tampoco es extrapolable. Estamos aquí con los dientacos que no tenemos ya ni un de morder. Además, yo tengo un proyector en casa. Toma, no ya. Te puedes imaginar lo que es jugar en una pantalla de más de 2 metros. Por favor, no sigas. A la Wii con tenis, ¿me entiendes? A cuatro. Entonces es muy divertido. No hay una experiencia parecida en las otras consolas. Punto. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, el live de Xbox, por ejemplo, funciona maravillosamente bien. Es el mejor por ahora y yo creo que les costará a los demás acercarse. Ay, totalmente. Y a jugar, por ejemplo, cualquier juego de estos que lo han de verdad lo han afinado tanto para la Xbox, que es una maravilla, no lo puedes disfrutar en la Play 3. Y la Play 3, que digamos que es la última que ha arrancado, pues es un maquinón, va con fuerza, va con todo el apoyo de Sony, que en nuestro país es mucho, y poco a poco llegará. No creo que Resistance Fellow Man sea comparable al Gears of War, yo prefiero el Gears. Pero sí te puedo decir que es un maquinón, que es un gran producto en todos los sentidos y que sacarán juegos maravillosos porque es su destino, no sé cómo decir. Claro, es claro. Es que es lógico y es normal, no es que sea ni pro Sony, ni pro tal o pro cual. No, normal. Lo que está claro es que en el momento... Cada consola te ofrece. En el momento que se pueda explotar el chip cell, que es la base de PlayStation 3, al momento que se pueda explotar, vamos a flipar con PlayStation 3, eso no hay ningún tipo de duda. Por último, ya acabando esta gran entrevista, Aitor, futuro, ¿qué ves de futuro en Edge? ¿Cómo ves lo que se presenta a partir de ahora? Hombre, desde luego tenemos mucho que contar. Cuando aparecen nuevas consolas y aparecen nuevas propuestas y todo lo que será Internet en estas nuevas consolas y tal, cuando hay mucho que contar, las revistas, los canales, los programas de radio, etcétera, tenemos mucho que decir y la gente necesita, ¿no? Necesita escucharnos y saber nuestra opinión y tal. Y ahí, desde luego, creo que tenemos un gran futuro por delante en información, en informar, y el que mejor lo haga, pues se llevará el gato al agua, como se suele decir. Sí. El que mejor convenza y el que pues más serio parezca y más consecuente con las cosas que dice será el que tenga la voz cantante en el futuro. Hay mucho que contar, hay mucho que decir, hay muchas consolas. Yo, desde luego, ya te decía antes que apuesto porque las revistas sobrevivirán a un bache y a una limpia, seguramente, de cantidad de revistas en el mercado tal. Y, bueno, pues seremos el complemento necesario de Internet y viceversa. Pero yo le auguro un futuro razonable. Bueno, pues nada, Aitor, ya concluye esta entrevista. Ha sido un placer tenerte por aquí. Felicidades por el año de Edge y deseamos tenerte el año que viene. Seguro que sí. A estas alturas, con el segundo cumpleaños. Exactamente. Siempre que queráis, aquí estamos. Muy bien. Pues nada, lo dicho, Aitor, muchísimas gracias por concedernos este tiempo tan valioso y nada, muchísima suerte. A vosotros, buenas noches. Buenas noches, buenas Aitor. Noches. Y ya está. Y ya concluye esta entrevista. Aquí hemos tenido las valoraciones de Aitor de la revista Edge. Vámonos con las noticias. Vamos con las noticias. Noticias. Pues ya estamos aquí con este Arcadia Gamers 17 de abril. Noticias, noticias, noticias. Tenemos un montón de cosas, pero ha sido San Capcom, dícese, del día de la Capcom Gamers Day. La todopoderosa. La todopoderosa de Tony. ¿Cuántas veces tendrás que decir todopoderosa? Ya rayas. No, joder, lo siento. Joder, es que no es tan poderosa. ¿Tú has visto esto? ¿Has visto esto? Hombre, es poderosa. Solo Capcom es capaz de sacar 8 veces el mismo juego y ser un superventas, Edu. Sí, y lo sabes. Pero joder, no. El caso. Capcom Gamer Day. Capcom Gamers Day. Se han presentado muchos juegos. Los citamos un poquito así por encima. Para empezar, en Wii tenemos Resident Evil 4 Wii Edition. ¿Se sabe el precio? ¡Hombre! ¡Venga! No, no se sabe. Tenemos el Resident Evil Umbrella Chronicles. ¡Buah, pero! ¿House of the Dead? ¿Qué es esto? Sí, sí, ahora no, pero la semana pasada dije que no. Pero ahora has visto el vídeo y ahora, sí, ¿verdad? No, después de ver el segundo vídeo, el primero no lo tenía muy claro, pero el segundo me lo ha dejado ya demasiado claro. Era con Survival. Sí, sí, sí, sí. Treasure Island Z. Y en PlayStation 3 nos encontramos con Devil May Cry 4. Chache, pero tienes que explicar un día tu odio hacia la saga Devil May Cry 4. Que me cae mal el Dante, que es un chulillo asqueroso. Y House. Y House. Pero yo no veo House, estoy aquí. No lo puedo ver. Pero si pudieras lo vería. Claro que lo vería. Si tuviéramos un monitor aquí en el estudio, veríamos House. Pero yo es que creo que es absurdo esto. Vamos a ver, ¿cómo no te puede gustar? Baja el volumen, cero. ¿Cómo no te puede gustar Dante y te gusta House? Vamos a ver. Momento chache. No, ya empezamos. No hay punto de comparación, ¿eh? Momento chache. Claro que no hay punto de comparación. Es que a mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia que compares esto, Tony. ¿Por qué tiene que ver? Porque House es una personalidad marcada con sus salidas de tono que hacen gracia a la gente. Uy, sí. Yo me veo. Movimientitos, que si para allá, que cocina el pelito, que si mato demonios, pero que si todo el rollo. Aún así le gusta el Metal Gear Snake. ¿Twin Snakes? Anda, ¿ahora qué? A ver. Que Solito es el que hace las burradas. Pero ¿qué? No, porque yo Metal Gear no me fijo en eso. Atención, es que en Devil May Cry solo hay eso. Edu Chache, Round One. Metal Gear Solid no tiene eso. Tiene más cosas. ¿No tiene historia? ¿Qué? ¿Metal Gear Solid? Sí. Pero te estás quejando de las cosas que hace Dante. Y Dante, que yo sepa, las burradas las hace en el Devil May Cry 3. ¡Si no me gusta Capcom! ¡Qué desastre! Estábamos hablando de Devil May Cry 4 para PlayStation 3. Se ha visto algo nuevo, ¿no? Sí. No de siempre. Sí. Xbox 360, tenemos Rocketman para el Xbox Live Arcade, Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Edition. Ceros, baja el volumen. Otra vez. ¡Qué mareo, pobre chico! Super Street Fighter 2 Turbo HD. ¡Madre mía! ¡Remix! Señores. Remix. ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía! ¡Qué paja me he hecho cuando he visto las imágenes! ¡Pero qué guarro! ¿Qué imagen? Solo se ha visto una. Por favor. La imagen. La imagen de Ryu caminando con el pixel. La imagen de Tenichi es una paja. Con el pixel transparente. Pero porque no has visto la imagen, chachi. No, no quiero ni ver. Es Ryu perfecto. Está bien. Es perfecto. Está bien. Es perfecto. Estará perfecto cuando tengas una tele HD. Porque si no la tienes una tele HD no vas a apreciar eso. Perfecto. Sube el volumen. En fin. Pobre Ceros, ¿eh? ¿Cómo lo tenemos ya el primer día? Que lo estamos maltratando. ¿Estás citado con el Street Fighter? Estirando la noticia aquí de... A ver, ¿qué es el mejor Street Fighter que hay? Punto. Sí, vale, sí, ya está. Sí. Junto al Tilt Strike. Efectivamente. Vale, da igual. En PSP. En PSP tenemos Monster Hunter Freedom 2. Y en PS2 hay que decir que Capcom ha comprado la exclusiva para hacer juegos de MotoGP hasta el año 2012. Pero yo creo que saldrán juegos a partir de PlayStation 3 en cierto año, pues en 2012 PlayStation 2 lo dudo. Y bueno, en DS, Phoenix Wright Trials and Tribulations, que vendría a ser el Yakuza Tensei Band 3. Luego tenemos Mega Man ZX Advent, que será una segunda parte de ZX, o una precuela, una secuela, no lo sé. Saben cómo explotar una saga, ¿eh? Sí, porque ahora viene otra, Mega Man Star Force, pero con 3 ediciones. ¿Saben cómo explotar una saga? No, no, espera, que ahora viene PC. ¿Quieren ponerte Los Planet de 360 en PC, pero eso sí, con DirectX 10. Y luego tenemos para móviles un juego que a mí personalmente he visto lo que hay y me parece muy interesante, que es Devil May Cry Dante vs. Virgil. Devil May Cry come baterías. Por ejemplo, sí, por ejemplo, porque tiene toda la pinta. Vista las imágenes, cualquier juego es bastante, te come la batería. Es bastante impresionante. Es muy impresionante. Vas a necesitar un a ver qué hace. A ver qué hace. Bueno, yo primero quiero decir a Susana, mi novia, que llame y defienda a Devil May Cry, porque esto no puede quedar así, chache. Que no lo defienda ante mí. 9-3-5-8-0-5-2-5-1. ¿Sabes lo que mato? Soy la persona que más prejuicios puede tener con Devil May Cry en el mundo, porque claro, jugué 10 minutos al Devil May Cry 3 y me aburría tan solemnemente. Y después de Metal Gear Solid 3, chache, sí, vale, mira, la pena recordar. O sea, fue acabar el Metal Gear Solid 3, apagar la consola y meter el Devil May Cry 3. Realmente lo ha vivido todo con el 3, que es el más exagerado, porque el 1 Dante no podía hacer tantas cosas, tantas piruetas, y no las hacía. Claro, claro. Que también... O sea, Susana, no llames, porque únicamente lo que vas a hacer es ownearme, pero de una manera brutal, porque no tengo ni no te creas, ni quiero saber, porque es que ya esa primera impresión que me llevé fue de no quiero saber nada más de este juego. No te creas, comenzar a hablar. Además, tenía un compañero en clase. No lo digas. Tenía un compañero en clase que su mote... tenía un nombre y su mote era Dante. O sea, imagínate ya, que fue el que me dejó el juego. Y vamos, que tenía unos piques con él impresionantes. Pero es que, joder, ¿qué esperas de su de fanboy? Dante. Bueno, en fin. Dante es un fanboy. Sí. Hombre, vale, tiene que serlo. Tiene el que caso, serlo. Juegos interesantes. Resident Evil 4. Bueno, ¡no es interesante! Perdón. ¡No es interesante! ¿Cuál? ¿El Umbrella Chronicles? No, no, el 4. Ah, la redición. Sí, yo quiero decir. Todo el mundo hemos jugado. Yo quiero decir. Vamos a ver. Es interesante. No es interesante. Es interesante para toda aquella gente que no lo tiene. Efectivamente. En la GameCube, en la PS2, y en PC. De acuerdo, es de interesante. Acuerdo. Y para los fans de la saga que han... Y es interesante si vemos que han adaptado bien el mando de Wii para este juego. Eso parece. Entonces sería interesante. Pero yo quiero decir que ves el anuncio del juego y se... ¡Es interesante si el juego vale 30 euros! Exactamente. Pero como todos sabemos que valdrá 60. No, no, valdrá 30, Edu. Valdrá 30, porque es Capcom. No creo que Capcom tenga pelotas a sacar este juego a 60 euros. A ver, en este programa somos especialistas en decir cosas de estas y acertarlas y que luego se cumplan, pero no puede ser, no acaba ninguna cabeza que saque el juego. El Resident Evil 4 a 30, de GameCube, a 60, está en Player Choice. No. Es que Player Choice para Nintendo no existe. ¿Qué hablas del Player Choice como si fuera aquí? Ha bajado de precio. Como si fuera Platinum o la gama Classic. ¿En PlayStation bajó de precio? Sí. Hombre, hombre amigo. ¿No será Nintendo quien pone un precio a ese juego? Pero va a poner 45-50. Esperemos que no, pero vete tú a saber que el Edu vio imágenes. El primer vídeo que salió de Resident Evil 4, que se veía ya el juego en sí, con los monjes y tal. Yo flipaba, decía, este juego va a tener una historia que te cagas, va a ir de sectas, no sé qué. Edu dijo que ese juego no iba a tener historia. Bajo ningún... No tenía ningún tipo de respaldo para decir que no iba a tener historia. No va a tener historia, punto. Lo dijo a y random. ¡Y no la tuvo! Lo dijo a random. Pero lo acertó. Lo dijo a random. Bueno, son unas cosillas. ¿Y tú por qué no defiendes a la Todopoderosa? Porque en este caso no puede. Evidente, joder. En este caso no puede. Una cosa es defenderla y otra es que es evidente. Resident Evil Umbrella Chronicles. Basura. House of the Dead. Tiene una mala pinta, de verdad, ¿eh? Gráficamente, bueno, no está mal, pero joder. Es que jugar de nuevo lo 15, mismo. 15-20 horas, decían. 15-20 horas de juego. ¿En un juego así? ¿Un juego en Rails? Hombre, está bien, ¿no? La verdad. De todas maneras, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de... Bueno, ya hemos hablado creo que bastante, ¿no? Del Super Street Fighter 2 Turbo HD. Que eso, que va a ser un juego. Va a ser el Super Street Fighter 2X que salió en su día. Y va a estar retocado completamente para que lo veamos en alta definición, como ya veíamos juegos como Guilty Gear o Kutono Ken. El caso es que este juego además va a compartir casi la primera multiplataforma entre sistemas online. Va a salir tanto para el Xbox Live Arcade como para el PlayStation Network, Edu. O sea, impresionante, muy sacada bien. Sacada de dinero de Capcom. Muy bien, ahora esperemos que Capcom, que fue la misma que en su día hizo que Dreamcast y PlayStation 2 jugar, juntas con el Capcom vs SNK 2, esperemos que Capcom negocie esta posibilidad con Sony y Microsoft, que sería un puntazo. Bien, siguiendo. Phoenix Wright 3 ya está confirmado para el territorio americano, con lo cual, que salte al territorio europeo con el éxito que está teniendo, es un paso. Y me parece que ya está, Lost Planet, interesante también, Direct X10, lo disfrutaremos a una super resolución impresionante y poco más. Así que vamos a irnos ya con el territorio español y PlayStation 3, que ha debutado con mucho éxito. Y tan éxito, una cosa que no esperabas, que fue que Resistance se pusiera el primero. Yo tampoco. El primero, pero en top 10. O sea, sí, no sí. El primero más vendido de PlayStation 3, que podría ser. sino el primero más vendido. Con lo cual, yo supongo que llegamos a la conclusión de que Resistance se ha vendido uno por consola, casi. Sí, y sí. Que PS3 se ha vendido muy bien. Bastante bien en España, sí, sí. Creo y que se vendieron alrededor de las 100.000 unidades. Escuchando esta canción de Terrarigma, tengo que recordar que hoy por fin llega el día en que suena en la canción de la publicidad el Final Battle de Terrarigma, que mucha gente lo esperaba. Es un temazo. Tenéis que quedaros, en vez de ir a echar la meadita, quedaos en el ordenador a escuchar este temazo que sonará en la publicidad. Pero luego hablaremos de él. Entonces, tres títulos de PS3, ¿no? Sí, en el Cuatro títulos. Más de lo que esperaba. Resistance for Fallen Men. Fórmula 1 Championship Edition. Que recordamos, Fórmula 1 Championship Edition no es el nuevo Fórmula 1, es el Fórmula 1 del año pasado. Pero adaptado en PlayStation 3. MotoStorm, el sexto. Y como octavo, Virtua Tennis 3. Bien. Virtua Tennis 3 yo creo que es el merecido. Yo creo que debería estar esta más arriba, pero en fin. Edu, básicamente, ¿cuáles son el top 10 final? Resistance en primera posición. Brain Training, Dr. Kawashima en segunda. F1 Championship Edition de PlayStation 3 tercero. Final Fantasy 12 cuarto. Los Sims 2 y las 4 estaciones, que no la pizza. Los Sims estrenan garaje. Los Sims se van a la casa. Los Sims y un nuevo perro en la familia. Los Sims en la radio. Los Sims van de compras y compran un babero. Los Sims se quedan sin agua. Los Sims van de calzutada. Edu. Que no sabe lo que quiere decir la gente calzutada. Calzutada es una cebolla gigante. Exactamente. Que te las comes. En sexto está el MotoStorm. El séptimo, el Spectrobes. Qué truñal. Qué asco de juego. Eso sí, los vídeos, las TG son muy truño, buenas. Truño, sucesor de Pokémon. Cerda. Big Brain Academy. Bueno, en octava posición Virtua Tennis 3. Novena posición para Big Brain Academy. Dice Sede, no encuentro Brain Training, me voy a comprar este juego. Efectivamente. Y en décima posición, mi querido juego perdido. ¿Cómo es? Lo del 9 me ha gustado. ¿Eh? Dice Sede, no encuentro Brain Training, me compro este juego. ¿Qué es lo que pasó en Navidad? Exactamente. Y en el 10, Animal Crossing Wild World. Vamos con las declaraciones del creador de David Jaffe. Pues sí, amigos, David Jaffe en declaraciones a GameTrailers.com ha hecho unas declaraciones la más de interesantes. Y es que bajo la pregunta, ¿qué es lo que cambiarías de PlayStation 3? David Jaffe, sin pelos en la lengua, como bien ha demostrado muchas veces, como ya demostró hablando de Wii en su blog y demás, ha dicho que probablemente habría quitado el Blu-ray, de tal manera que podrían vender la consola PlayStation 3 bastante más barata. Unas declaraciones la más de interesantes y que se unen a críticas de otros programadores hacia PlayStation 3, véase la de Kojima y la vibración en el mando Sysaxis. Efectivamente. El caso es que yo creo que, bueno, ya lo hemos hablado cientos de veces y se ha hablado en cientos de medios, no solo Arcadia Gamers, que quizás Sony se ha lanzado demasiado. ¡Ay! Me he hecho daño en el cuello. Es que Tony Chan tiene tortículis hoy. Sí. Y no podía aguantar el ¡ay! Bueno, perdón. Son unas declaraciones que hemos hablado miles de veces y la conclusión siempre es la misma. Quizás Sony se haya lanzado al vacío con este Blu-ray. ¿Le funcionará el Blu-ray? ¿Qué pasará al final? No lo sabemos, pero bueno, a ver qué pasa. ¡Hola! Hombre, don Camilo, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Camilo. ¿Cómo estás? Vengo muy cabreado. Sí, ya nos hemos dado cuenta. Vengo muy cabreado porque Nintendo tiene un servicio 902. ¡Ah, qué bien, qué bonito! Entonces los programas como este no pueden llamar, ¿no? No. Este en concreto no. ¿Habéis intentado llamar? Claro. Sí, y con todos los teléfonos de todas las salas, que no son pocos. ¿Y si la gente no se lo cree, qué pasa? Bueno, oye, pues no sé, nosotros no podemos hacer mucho más. Pues lo que sí que podemos. ¿Qué? Llamamos a llamar y que la gente escuche lo que nos dice el teléfono en sí. Bueno. Ahora cuando... Espera, ahora. ¿Qué pitido más? ¡Oh! ¿Cómo molesta? Corre, Ceros. ¿Te acuerdas del número? Estupendo. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Hola? Me escucho muy bien, ¿eh? Sí. Soy como en un congelador. ¿Como en un congelador? ¿Y por qué en un congelador, don Camilo? Congelador. 902-8878. El número marcado no está actualmente en servicio en la red privada a la que usted llama. ¡Qué pena! ¿Qué le tiene que decir a esta señorita, don Camilo? Que es una desgraciada. Ay, quítame esta... Ahora, bien, me escucho. ¡Ay! Tengo que comentaros un par de cosillas. ¿Ah, sí? ¿Cómo siempre? Sí. Buenas noches. Buenas noches, don Camilo. Primera pregunta. Ya verás. Esta noche, ¿Vais a colgar el programa? ¿Yo? Es que me he metido en el foro. ¿Ah, calla, sí? Cállate, hippie de mierda. Me he metido en el foro y he visto que Tony Chan ha puesto que esta noche iba a colgar el programa. ¿Programa? ¿Programa? ¿Programa? ¿Programa? ¿Eh? ¿Programa? Ay, que tengo un poco la boca seca. Dame un vinito, chico. Dame un vinico que estoy un poco mal de la garganta. Sí, gracias. Unos melindros. Joder, qué asco, don Camilo. Me gustan a mí. Es comida de pobres. Porque yo soy pobre. No soy, cualquiera no soy... diría con ese whisky. Cállate, no soy como Aitor Urraca. Que es rico. No se meta con claro, los entrevistados. Vosotros le hacéis la pregunta aquí al polluelo. Tan bonita la pregunta de... ¿Cuál es tu consola favorita de esta generación? ¡Ah! Y el polluelo contesta... ¡Tengo las tres! Y tengo cuatro mandos de cada una. Y un proyector. Claro, qué bien, qué bonito. Como todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo cobra un sueldazo. Y se puede comprar las tres consolas con todos los accesorios. Qué bonito, señor Urraca. Qué bueno, bonito. Ya está bien, ¿no, don Camilo? Es que nos los espanta a todos. Claro, qué bonito. Si no es por meterse con nosotros, mete con quien sea, con quien sea. Con no, quien no se ha metido todavía es con el cero. Me meto con él, no, porque el cero es nuevo. Claro. Pero, oye, chico, tú puedes hablar, ¿no? Puedo hablar. Muy bien, pues atento, ¿eh? Porque cuando lleves un tiempo, estaré pendiente de ti. Allí, en el fondo del estudio, con mi silla de ruedas, mi purito y mi cubata. Sí, sí. Y sí. Mi boina, hecha para la derecha. Hecha para la derecha. Para la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, ya. Pero yo quería decir otra cosa. ¿A qué viene el majo este, el polluelo? El polluelín de la Edge. ¿Eh? Y, oh, lo tenemos en directo. Y no tenemos las preguntas de Dante. ¡Qué bien, ¿no? La organización de las hojas, ¿no, Tony Chan? Es como siempre, don Camilo, ya lo sabe. Que Arcadia Gamers tiene un encanto particular. No. A ver, desgraciado. No me pises. No. ¿Qué se escucha de fondo? Música. Una música. Es que nunca me habéis interrumpido con música. A nosotros no, al ceros. Te estás ganando ya un punto negativo, chaval. Perdóneme usted. Polluelo. Te voy a empezar a llamar polluelo como a estos. Y ya está. Polluelo. Ya se nos ha quedado con polluelo. No tengo nada más que decir, solo esto que, ojo, importante, ¿no? Claro, yo claro, ahora claro. Salgo, cobro la nómina, ¿eh? ¿A usted aquí. Cobra de Sardaño la radio? Yo cobro de Sardaño la radio. ¿Pero qué? A nombre de Arcadia Gamers. ¿Pero qué hijo de la...? ¿Os ha cobrado si se quedaba con nuestro sueldo? ¿Cómo sí. Va a cobrar? Fui un día a las oficinas del ayuntamiento, entré en la base de datos y giré las nóminas a mi número de cuenta corriente. Ah, pero que habían nóminas. Sí. Maldito. Bueno, don Camilo, déjenos acabar el programa y después habla todo lo que quiera usted. No, pero me voy. No te dejo acabar el programa bien. Aquí estoy yo. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, pues estábamos hablando. Sí, sí, estábamos hablando del Jeff Davis este. Sí, que el 18 de abril, bueno, mira qué cambio de David tema. James. David Jeff, ya está, ya ha acabado la noticia de David Jeff, pero decir que el 18 de abril llega Kratos a PlayStation 2. Se ha cancelado la salida que tenía que salir, si no me equivoco, el viernes pasado. Y al final sale el 18 de abril en territorio español. Pasamos a la siguiente noticia. Temazo. Hoy tenemos música nueva, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Bien! Vamos a hablar del modelo 20 GB de PlayStation 3. La Core de PlayStation 3. Claro, porque como dijo un directivo de Sony, los usuarios de PlayStation 3 ya son élite. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! En una entrevista concedida a la revista Famitsu por parte de un portavoz de Sony... Ha dicho que, bueno, primero hay que tranquilizarse porque el modelo de 20 gigas sí que se va a vender en Europa. ¡Oh, qué bien! Yo estoy tranquilísimo. Por tanto, qué bien. También se descarta que vaya a afectar a Japón. Parece que Japón solo va a afectar a Estados Unidos. Entonces, tranquilos todas esas personas que pensaban comprarse una PlayStation 3 por 500 euros. Uy. Claro, por 100 euros más no te ibas a comprar una, demasiado dinero. Así que esperaremos a que le rote, en castellano que le erupte a Sony, sacar el modelo de 20 GB aquí en Europa, allá por el verano. Vamos a hablar ahora de la versión que podría producir Sony de PS3 con un disco duro más amplio, ¿no, Tony-chan? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Baja usted, Edu, baja usted. ¡Qué temazo, Edu! ¿Cómo molan tus discos, joder? Que sí. ¿Y dónde sacará este niño la música, hostia? Bueno, el caso. Sony parece que ser... ¿Quieres que le muerda? No, pero todavía no, perro, todavía no, no te preocupes. Puedo morder. ¿Pero qué te pasa, perro? ¿Qué Porque he es un cabronazo. Oye, yo quería hablar contigo, perro, sobre la semana pasada. Ponte serio, llámame de usted. Sí, perro, la semana pasada. Sí. Bajo los efectos del alcohol, por Totalmente, supuesto. Totalmente, de claro. La droga. Y debería... Del tabaco. El pentacemín. Del tabaco, del whisky y la droga. El pentacemín. Parece un chiste de chiquito. El diazepam, se había metido hasta el culo de pentacemín y diazepam. Me encanta. Claro que ¿Me das un cigarro para esta entrevista? Claro que sí, toma. A lo Quintero. Toma, cigarrito. Gracias. Bueno, el caso, perro. Que tu sexualidad está totalmente asegurada, ¿no? Está definidísima. Vale, pues te hemos traído aquí el tutú de la semana pasada. Oh. Y además es de una perrita y está usado. Mira, huele a perra. Sí, ¿no? Huele a chocho. A chocho perra. No, a chucho. A chucho, perra, claro, que he dicho chocho. Lo has dicho chucho. Ah, he dicho chucho. Eso quiere decir chucho, claro, perra. Que la cojones. Gente es muy mal pensada. Que huele perfectamente, me encanta. Me encanta. Aquí la suciedad. Claro, claro. Del tutú, claro. Del tutú, la suciedad del tutú. Bueno, pues nada, perrico, ahí te dejamos con tu tutú. Tu tutú. Mi tutú. Y nada, gracias, perro. Es que claro, lo de la semana pasada fue problemático, ¿no? Fue muy chungo. Sí, sí, sí. O sea, la gente llegó a pensar que esto era un programa de yaoi. De yaoi perruno. Animales haciendo el amor. Después tenemos algunos. El chocobo también quiere, joder. Tenemos algunos eslogans que leeremos al final del programa que vienen también un poco en esta dirección, ¿no? Sí. El tinte rosa, jabonoso. Jabonoso. Pastelero que está cogiendo. Pastelero. Y sobre todo, bollero. Bollero. Sony podría hacer una nueva versión con más memoria. Es decir, vamos a ver. Hablábamos de la versión Elite 360 y ahora Sony nos viene con estas. Vamos a ver, por favor, es que se están pisando. Igual, se están pisando, amigos. Satoshi Fukuoka ha confirmado a Bloomberg, ni más ni menos, que se está planteando la posibilidad de hacer una nueva versión con más memoria. Un disco duro más grande. Es lo que estaba pensando. Es que a la PlayStation 3 se le podría añadir cualquier disco duro SATA. Exactamente, esa es otra. Entonces, ¿para qué coño quieres una versión más potente? No sé. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Bug? Baja el volumen, hombre, que... ¡Cállate! Merece. Pues nada, ya he tirado el agua cuando se entraba. ¡Oye, Tony! ¡Te veo más delgadito, eh! Que sí, mira que bajo el Bug. ¿Cuántos kilos? 16. Bueno. Sí, 16, te lo digo yo. ¡Ah! Vale. ¡Edu! ¿Qué pasa? ¡Un morenito, eh! Que el currar ahora... Es que se le echa de menos la risica, sí. Y venía a esta noticia porque este modelo no va a salir. Ya no, te lo digo yo. ¿Seguro que no? Lo voy a buguear. Entero. Entero. No va a dejar ni los restos. Vamos. ¿Qué va? Bueno, oye, Buki, ¿dónde estabas? ¿Estabas de vacaciones? Estaba de viaje. ¿En Bugilandia? No. Toma. ¿Bugilandia? Yo qué sé. Eso no existe. Bueno, a ver, Tony, ¿cuántas veces te tengo que decir que los bugs no existen? ¡Que soy una invención de este programa! Hombre, los bugs existen. Sí. A ver. Y hay muchos. ¿Pero que hablen? ¿Como yo? Hombre. Casi, si te metes, depende de qué juego veas a Sonic, a veces hasta te hablan, ¿sabes? Hola, te voy a putear. Bueno, Bug. He estado de vacaciones en el despacho de Shigeru Miyamoto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué estabas haciendo? Nada. Bugueándole la cabeza, ¿no? Haciendo declaraciones del rollo. ¡Limpiar el polvo! Porque en ese despacho nada más que hay polvo. Ya como no trabaja ni Dios. ¿Qué va? Bueno, pues Bug. ¡Hala! ¡Me alegro de volver por aquí! Claro, hombre. La semana que viene te queremos por aquí. Tengo entendido que me están robando el protagonismo de verdad, ¿eh? Hombre, pues sí. Pero Bug, pero esto lo levantas tú como quien no quiere la cosa. No pasa nada. Esto se levanta. Claro que sí. Venga, Bug. Muchas gracias. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Chachi! ¡Hasta luego! Bueno. Ha vuelto. Que estábamos hablando de Eidos, Edu. Edu, de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Pues Ninja Gaiden, que se ve que lo va a traer Eidos. Sí, lo va a distribuir Eidos en España. Y se ha comprometido a lanzarlo este verano. Genial, genial, genial. Uno de los must-haves de PlayStation 3, pues será de lanzamiento. Estarán dentro de poco, quiero decir. Ninja Gaiden Sigma, que es un remake del Ninja Gaiden de Xbox. ¿Qué dirás? ¡Qué absurdo! Pues yo te diré, pues sí. Pero ojo. Está hecho de cero. Está hecho de cero, ¿eh? Y nadie se lo creía, pero resulta que sí, que está hecho de cero y que salta a la vista los cambios tanto gráficos como jugables, entre comillas, que hay entre una versión y otra. La verdad es que es un juego totalmente recomendado por Arcadia Gamers y que va a triunfar mucho. ¿Sí? ¡Vámonos con Team Fortress! Venga. Pam, pam, pam, pam. Oye, ahora que suena este de F-Zero, ¿no se está mirando algún F-Zero para Wii? No, no, y qué raro. Es raro, ¿eh? Y para DS tampoco. Y además esto llevamos hablando desde la temporada pasada. Que si llegara un F-Zero para DS o para DS. Y el Smash Bros. De Nintendo DS. Y el Soul Calibur de Nintendo DS. Y el Soul Calibur de Nintendo DS. Verdad, verdad. No, pero es que el Soul Calibur se habló en su momento. Sí, en el lanzamiento de Nintendo DS se habló de un Soul Calibur, sí, sí. Y quiero recordar una cosa. El otro día estaba hablando con... Estaba hablando con Javier Anidos de Gamers Magazine. Y recordamos el Gran Turismo de PSP. También. Pero qué vergüenza, estábamos pensando, o sea, es una vergüenza lo que está haciendo Polyphony Digital y Sony, sobre todo, con este Gran Turismo Mobile. Quiero decir, hay gente que se ha comprado la consola esperando este Gran Turismo, y no hay noticia del juego. No has llegado, es vergonzoso, la verdad, es vergonzoso. Bueno, vamos con Team Fortress 2, que parece ser que los usuarios de PC, tanto los usuarios de PC como los usuarios de Xbox 360, podrán jugar online entre ellos. Esto lo han confirmado los... tres miembros de Valve, sí, Robin Dope, Walker, atención, Dope. Charlie Brown. Charlie Brown trabaja en Valve, ya lo sabemos. Y Snoopy también, supongo. Y Doug Lombardi. Esto lo han confirmado ahí. Logro desbloqueado, hemos resucitado a Schultz. Hemos resucitado a Schultz. ¿Cuántos puntos da esto? 30. 30 pues, puntos. Es una resurrección. Muy bien. Entonces, parece ser que se podrá jugar, como hemos dicho, en el online, desde el PC Equipo 360. Pero la versión de PlayStation 3 no, porque irá por su parte. Ellos prefieren comérselo aparte. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo creo, Chache, que más bien es que los usuarios de PlayStation 3 no les apetece hacer el ridículo ante los de PC, cosa que entiendo, porque yo me veo en el Team Fortress en la 360 haciendo el pena comparado con la gente de los usuarios de PC con de un su ratón. Exacto. Pero lo hablamos en más de una ocasión este programa. Sí, sí, sí, sí. En teoría Shadowrun, en recuerdo Shadowrun, el juego este de 360 que saldrá en verano, estará totalmente probado, que será igual jugarlo en PC que en 360, pero de momento creo que no se lo creen ni ellos. Pero en teoría estará totalmente nivelado. En el caso de Team Fortress 2, permitidme que lo duda, pero bueno, la verdad es que es una opción genial y que esperemos que salga bien. Vámonos con Dirt Racing. Vamos. Con Nodit Racing. Con Nodit Racing. Dos. Hacía mucho que no hablábamos delante de la canción. Hacía como tres programas, no sé, sí, o cuatro. Sí, tres. Pero bueno, a mucho mí tiempo, son, claro, son tres semanas. Qué calor hace aquí, oye. Hoy sí. Hace tiempo que tampoco comentábamos el calor que hacía aquí. La semana pasada, yo creo. Sí. Hace tiempo ya. Bueno, pues aquí el Ceros nos señala para atrás con la ventana abierta como un señor y encima fumándose un cigarro. ¿Te está fumando un cigarro? No, pero es una buena idea. Hostia, qué envidia. Pero mucha. ¡Qué envidia! Pero mucha. Tú sabes, Chache, baja el volumen, Ceros. ¡Momento, Tony! ¡Momento, Tony! Tú sabes esos momentos en que se fumaba en la radio. No en nuestro caso. Ah, sí, Tony Chan, vengo porque esta oda al tabaco no me la puedo perder. Didi. Don Camilo. Sí. Fumar mientras hace un programa de radio. Sí, qué grande, con el cenicero aquí. La ceniza manchando los guiones. No está de acuerdo. El alcachofa aquí, la alcachofa del micro, que es esto que se agita, ¿eh? El humo que veo ahora de los Ceros, que hago así y lo huelo. Y ya verá, y lo huelo. Ya verá mañana cuando vengan los de la radio y digan, me han fumado en la antena. Bueno, como nos importa tanto. Bueno, ya, pero como nos chuten. Pero... Que nosotros, no, este nosotros programa, no tenemos con radio detrás, como tiene Game Over. Si viene la Mercedes Mila a este programa, nos mete una cachetada una a todo. Mierda, esta mujer que está en contra del fumeteo, pero en cambio no tiene ningún problema en mearse en la placa de una ducha, no sé si lo sabéis eso. Ah, no. No, ella hacía... Hombre, cuéntame, Chache, ya que está. En un Gran Hermano, en un programa, la Mercedes Milá, que no había nada de malo en mearse mientras te estás duchando, mientras te estás bañando, sería un poco cerdo. Hombre, debe ser muy limpio eso de que lo... está bañando sería muy cerdo con la esponja ahí. Pero y se va llenando la bañera. Pero joder. ¿Pero por qué se llena? Si yo no le he dado el agua. Ah, amigo, te has meado. No, eso sería en la bañera. En la ducha. No, desde luego que no es muy limpio, pero claro, como tu orín. Imagínate, mira, voy a hacer la representación. Ya verás, mujer, baja el volumen un poco para. Una mujer en la ducha que se pone de abierta de patas. Mientras está con la cachofa y. Que no está el cachofa. No, el cachofa de. El teléfono, digamos. De esto, la cachofa. El teléfono de la. De lucharse, vamos. De lucharse. Sí, sí. Y ahí con la regalimación. Es un poco. Es un cerdo. Poco feo. Cerdo. Pero bueno, esto venía. Una mujer dice un hombre. Aquí estábamos hablando de Dirk Rising y hemos acabado con el mear en una placa, en un plato de ducha. Tampoco nos vamos tan lejos, porque Dirk Rising, si algo tiene, es muchas situaciones extrañas, como es esta. Y bueno, esta ya no sale porque es demasiado extraña. No, pero ahora acabando el tema esta salida. Dirk Rising, vamos a ver. Esta salida de paréntesis que hemos hecho, este paréntesis. Paréntesis. Oye, dice. El perro de Snake, el Ceros, nosotros fumadores. Don Camilo, el Eduno. Esto es una cosa. Sí, sí, sí. Hay que erradicar esto. Sí, hombre. Si al final me acabaréis matando por el Eduno. Buah, Dios lo quiera. Sí, bueno, cerdo. Vamos con Dirk Rising. Dirk Rising, que parece ser que Famitsu se le fue la pinza. Diréis, ¿fue Famitsu? No, yo os diré que no, que fueron los traductores que tradujeron Famitsu que se le fue la pinza. Pero nadie ha dicho que salga Dirk Rising. Sí, los mismos traductores de aquel. Aquel juego de Madrid, ¿te acuerdas? No caigo, quiero que fuiste a la presentación y la traducción era totalmente... ¡Ay, sí! El Shadowrun. La traductora del helipuerto, sí. Desde luego. Lo que le salía de... No, pues el caso es que no se ha dicho nada de Dirk Rising 2. Nos dice Keiji Inafune, el creador de la saga Onimusha, Dirk Rising o Lost Planet. Vamos, no se fueron rumores. No, pero el caso es que sí que se sabe que va a haber una segunda parte. Lo que pasa es que esta gente, Famitsu y tal, bueno, la gente que tradujo Famitsu, ya pensaba que en el Capcom Gamers Day, y con ello todos nosotros, veníamos algo de Dirk Rising 2. Aquí va mi apuesta personal, Dirk Rising 2 para el E3 o el E4 All, la feria está tan importante también de GameSpot. Perfect Dark Zero, LOL. Podría ser la cutre noticia, pero no lo es. No... Llegamos a las 12 de la noche. Chache, te explicaré por qué no está en la cutre noticia. ¿Porque se basa en un cómic? No, lo sé. Es, no, es un rumor esto. Sí, sí, no, yo lo decía, no la he puesto como cutre noticia. Ya sabéis que este juego la verdad es que no me acaba de gustar. Sí que es verdad que hay que reconocerle el mérito del sistema online, que es una maravilla, que tiene 10.000 modos de juegos online. Y hay que darle una oportunidad a una segunda parte, sobre todo por esto. Y sabiendo que Rare ya sabe cuál es el error, cruzando los dedos y esperando que salga un buen juego, como pasó con Viva Piñata. ¿Quién daba un duro por Viva Piñata? ¿Qué pasa, chachi? ¿Quién daba un duro por Viva Piñata? Nadie. Y ha resultado un juego muy decente. Chache. Bueno, parece ser, es un rumor, que podría haber una secuela de Perfect Dark Zero para Xbox 360, basado en... El rumor está basado en unas informaciones que proceden pues de una novela ambientada en el universo de Perfect Dark, o sea, en Data Line y todas estas historias. Cuando el río suena, agua lleva. Sonic Rush. Prefiero que vuelvan a sacar el Perfect Dark de Nintendo 64 antes que hagan otro estropicio. Sí, se confirmaría la noticia que nos dio en el lanzamiento un tipo que no quiero hablar de él. Sonic Rush. Y antes de que acabe la canción empiezo. A ver, acaba la música. Pasa lo mismo, tenemos una mala suerte. Siempre. Que vuelve Sonic Rush a Nintendo DS. Bien. Sega ha confirmado que va a salir un nuevo Sonic Rush. No, ya está peor que el Madrid. Ya ha llegado un momento que no sí. Se atreve a porque a... Sega no tiene a Villar en contra. Mira, no me apetece hablar de fútbol ahora, Chache. No me apetece hablar de fútbol ahora. Bueno. Di Stéfano. Buenas noches. ¡Qué robo! No, pero Di Stéfano, no fue un robo. ¡Fue un robo! Fue un ultra robo. ¡Madre mía lo que pasó en el Sardinero el otro día! ¡Madre mía! Real Madrid 1, Racing 2. Sí, pero sí. ¿Cómo puede ser? Claro, Villar echó a Ronaldo. Entonces el Madrid no tiene con qué marcar gol. Sí. ¡Ah, no! Que fue Capello que con el 1-1 se echó atrás. No, porque Madrid usted, no pudo ganar el partido. Usted, señor. Usted, señor Alfredo, recuerda a la audiencia. Y es que no lo va a saber la audiencia, pero yo le lo digo. ¿Qué? Don Alfredo. Yo. está totalmente en contra de echar la culpa a los árbitros. Es más, el otro día hizo unas declaraciones usted que dijo que no perdió por el árbitro, sino Madrid, porque el Racing de Santander jugó mejor que el Real Madrid y punto. Madrid y punto. Eso dijo usted. Y punto también lo dije. Y punto, sí. El Madrid jugó, eso dijo usted. El Racing jugó mejor que el Real Madrid y punto. Ya está. Y por eso perdió. No porque los árbitros se inventaran dos penaltis, ni porque expulsaran a dos personas que no tenían que haber expulsado. Eso no tiene nada que ver. Porque, a ver, no es culpa de Helguera. Ah. No es culpa de Helguera que levantando la pierna sea tan alto como Munitis. Vale, no es su culpa. Y eso debería haberlo visto el árbitro. Sí. Bueno, Di Stéfano, adiós. Pero te piso la cabeza. ¡Hombre! Resto estoico. ¡Ojo, ojo! Nuevo personaje futbolístico, Resto estoico. He debutado en el Celta. ¿Y qué tal fue? Plasto la cabeza contra la pared. Ganamos 1-0. ¿Ah, sí? Esbereva, venga, Esbereva. ¿Qué es Esbereva? Oh, mi mujer, soy su mujer. Ay, ¿qué tal Esbereva? Se pega una patada en los cojones. Dios, toda la familia es igual. Son búlgaros de verdad. Petrovic, ven aquí. ¿Petrovic? ¡Te meto mi Action Man por el ojete! Son búlgaros. Tengo una familia. Comer magdalenas. Que te quiere mucho. Sí, sí. Debuté 1-0 con el Celta. Ya está, me voy. ¡Hala! Bueno, perdone usted. ¡Claro, la mesa! Perdone usted, listo. ¿Trozo de mesa? Oye, sigue en pie esto de hacer una mini sección de fútbol para el año que viene. El año que viene, Champions League los martes en Arcadia Gamers. En fin. Bien. Estábamos hablando de eso. De Sonic Rush, que parece ser que va a salir un nuevo juego que aprovechará la Wi-Fi de Nintendo, aprovechará la conexión, aprovechará los juegos por download, aprovechará los sprites, los escenarios, la música. También, pero eso no lo dice. Y bueno, y que saldrá a lo largo de este año. Yo me fío, francamente. El juego anterior fue buenísimo. Y sí, crucemos los dedos porque este sea igual de bueno, ¿vale? Vámonos con la cutre noticia, que tenemos una cutre noticia guapa. ¡El coche Xboxer! La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Vamos! Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Eso que va Peugeot y se entera de que el Tony se está sacando el carnet de conducir. Bien, pues pilla Peugeot y saca el Peugeot Xbox 360, ¿eh? Es Seat metalero. Es el Peugeot para el Xboxer. Es el Peugeot con Life dentro del coche. Yo me acuerdo ver. Con lista de amigos. Yo me acuerdo ver el anuncio. ¿Te has sentado? Decir, uy, qué anuncio más raro, ¿no? Y escuchar el típico que da el símbolo a la Xbox. El clink. ¿Cuál será este? ¿Logro desbloqueado? No. Los que ponen anuncios, muy parecido. Los propios anuncios de Xbox. Sí. Siempre sale un ruidito. ¡Wing! Sí. Pues salía el anuncio yo, uy. ¿Y esto? Ajá. Yo, de Xbox 360. ¡Es el coche del Tony! Entonces saltó mi hermano. ¿Eso es de la PlayStation 3? Joder con tu hermano, ¿eh? Joder con tu hermano. ¿Quién debe haber más Sonyer sobre la faz de la Tierra que el hermano del Edu? Yo creo que nadie. Es que mi hermano solo... Es que su familia es tope de Sonyer, ¿eh? O sea, ya él es Sonyer. Solo conocen dos consolas. Play 2, Play 3. Play 2... Bueno, no, 3 entonces. Play 2, Play 3... Y PSP. Super Nintendo. Ah, bueno. La Play 1. No. Y la Sega Saturn. Casi no se acuerdan de la Play 1 ni de la Sega Saturn. ¿Qué dices? Pero la Super Nintendo es más Sonyer que Nintendera. Porque teniendo en cuenta toda la fuga de títulos que se fueron de Super Nintendo a PSX. Sí. Bueno, es igual. Sí. Casi que nos vamos a Japón, ¿no? Vamos a Japón. Y lo decimos momento aquí como si fuera tan fácil. Pues a Japón, puente aéreo, rápido. ¡Pon aéreo! Ridge Racer. Se ha rayado el tío. Random. ¡Japón! Bueno, Edu, ¿qué tenemos? Tekken 6. ¿Quién habría dicho que el personaje nuevo era una chica? Sí, tanto es maricón, es gay, es afeminado, no es afeminado. No es que sea afeminado, es que es una tía. Es una tía. Pues aquí están las informaciones nuevas de este juego que ha traído Arcadia Magazine. Arcadia Magazine. Sí, los tocayos de Japón. Los tocayos de Japón en lo que es juegos de arcade. Sí, sí, sí. Una revista que de vez en cuando voy comprando y que recomiendo desde aquí por sus pedazos de pósters de juegos de lucha sobre todo. Y que seguro que si entendíamos el idioma sería hoy si lo entendiésemos, hoy si lo entendiésemos. Bueno, pues novedades. Cosa que no me gusta, el movimiento ítem. Háblanos del movimiento ítem, que a mí me has escandalizado. Háblanos, Edu. Mira, imaginar que estáis haciendo un combo, ¿vale? Por el aire. Me lo imagino. Una combinación de movimientos. Yo lo que no me imagino es el Chacha haciendo un combo en el Tekken. Pues imagínate. Dios mío. Maneja Brian. Se coge el mando así, ¿no? Te envía, sí, sí. Te envía al aire. Te pega dos puñetazos y acto seguido, como el que no quiere la cosa, saca una escopeta y te dispara. Oh. Mira, hasta el Chacha se ha escandalizado. A ver, el Ceros ha puesto cara de... Oh, ¿qué dices? Ahora, sí, sí, sí. Ahora vamos a poner el caso de Ana. Ana William. Ana William. Ana Kurnikova. Te mando... Lo mismo que Brian, ¿vale? Te mando para arriba y te meto... Te ha desbloqueado pisada fuera de text. 20 minutos, 20 puntos. Te meto lo mismo que... Te hago lo mismo que has hecho con Brian. Pero en vez de pegarte con la escopeta, te tiro un zapato. ¡Random zapato! ¡Pum! Es un movimiento exclusivo de cada personaje, al cual Kurnikova puede afectar demasiado en los juegos. ¿Qué pasa? Ana Kurnikova. Es más tenis. Es más tenis. También de Namco. Otras cosas, por ejemplo, Marshall Law, personaje de la saga... Inspirado en Bruce Lee. Pues digamos que se han basado más en él. O sea, han hecho el Jeet Kune Do perfecto. LOL. LOL. Lo que será Jackie Bryan de Virtua Fighter. Por ejemplo. También se cambia a Liu Long. Que ahora es, digamos que será similar a Lei Fei o Shun Li de Virtua Fighter 5. En fin. Que vamos a tener un pseudo Virtua Fighter 6. Después, digamos, Yoshimitsu vuelve a cambiar, como siempre. A ver qué tal sale. A ver qué sale. Espero que no salga el Kabuterimon de aquella entrega, ¿te acuerdas? Chacha, Tekken 4. ¡Kabuterimon! Salía un Kabuterimon muy feo. Sí, sí, sí. Y al final se ha confirmado el final oficial de Tekken 5. Como pasa en todos los juegos de lucha, es decir, todos los personajes tienen un final. Y yo no solo puedo, pero, solo puedo aplaudir. Pero solo hay un final que es el verdadero del juego en sí. Y en este caso es el final de Jin Kazama del ¿Qué tiempo. Se hace con el control de Mishima Zaibatsu, la empresa familiar de los Mishima? Es decir, que será el nuevo sub-boss o boss. Madre mía, madre mía. Y se confirma un tercer personaje nuevo llamado Manly Man. A ver qué sale. ¿Datman? ¿Te guía? Datman. Bueno, vámonos con el ranking, Edu. Interesante que el primer juego sea Naruto Shippuden en Ultimate Accelerator. Que yo no entiendo estos juegos. Y sigue siendo el Naruto de toda la vida, pero con los personajes cambiados de skin del Shippuden. De bueno, PS2. Sí, no son ¿sí? iguales todos los juegos de Naruto. Sí, pues imagínate lo mismo otra vez, pero solo han cambiado el skin de los nuevos personajes del Shippuden. Es decir, saldrán todos nuevos, menos Zaku y esta gente será antiguo. Genial. Gundam Seed Alliance vs. Zack Portable. De Bandai. Yoshi's Island, Nintendo DS. Pro Basketball Spirits, de Konami. Muso Orochi. More English Training, como no. Siempre está. Wii Sports, de Nintendo. ¿Cómo que y ¿cómo que juego el Basketball Portable? Kingdom Hearts 2 Final Mix. ¿Qué le pasa a este chico? Le voy a dar un azote. ¡Hala! ¡Ah, vale! ¡Ah! Es un juego del level 5. Prof. Layton and Mysterious Village. Profesor Layton and the Mysterious Village de level 5 para Nintendo DS. Aquí concluye. ¿Cuántos vamos juegos de PS3? Sí, la verdad es que hay un montón. ¡No hay ninguno! No, y es que además tenemos una lista con el top 20, que obviamente no vamos a decir, ¿no? Donde barre de ese. Y sigue sin haber ningún juego de PS3. Bueno, pero yo quiero decir una cosa sobre esto top 20 curiosa. Y es que en el top 20, amigos, está Mario Kart DS y New Super Mario Bros. Sí. Todavía. En el top 20. ¡Aguantando! De Wii solo hay dos juegos también, solo. Bueno, es que claramente. De Wii tiene dos juegos, vamos, que tampoco tiene mucho. Sí, pero son el Wii Pro y Wii Play. Bah. Vamos a escuchar un pedazo de tema, el mejor que hayamos escuchado nunca jamás en la historia de Gamers. ¡Ala! Sin duda. ¡Ala! Este guapo del se lo dedico a otro. Se lo dedico. Sí, pero digo el del Terranigma. Vale. Se lo dedico a Squalo, un ferviente seguidor de Terranigma de la saga Tales of también. Venga, va, Squalo, para ti. Y vamos a escucharlo. Adelante. Después de la publicidad. Publicidad. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga.

es impresionante porque te ponen los pelos de punta. La batalla es entre fácil y difícil. Hay malos más difíciles. Pero es impresionante porque ese redoble final donde suena el tema principal de nuevo. ¡Oh, oh, oh! Es genial. Bravo, es bravo. Y toda bravo. La banda sonora de Terranigma es impresionante. Esto es un tema más. Sí, sí, sí. Recomendamos que os descarguéis esta banda sonora, aunque no hayáis jugado ni al juego. Vale la pena. Pues bueno, nos vamos a ir con un juego que quizás no valga tanto la pena como Terranigma, pero que es digno de analizar. Vámonos con el análisis. Análisis. Tony haciendo el playback de la canción. Ay, por favor, pero que no teníamos que hablar aquí. Pues bueno, ay, da igual. Baja el... Vale, ya está. Bueno, y esta canción, Edu, como bien hablábamos antes de... Anillo al dedo, es el ending de la serie. Es el ending de Yu-Gi-Oh! GX. Qué gran canción y qué asco de ending. Es que, vamos a ver, ya para empezar, Ceros baja el volumen. Ya está. Me parece momento, un insulto. Tony. Me parece un insulto. Es que a mí me hace mucha. No, que estoy copiando el chat. A mí me parece un insulto. Insulto. Momento, chat sería. No, es que a mí me hace vamos mucha a ver, gracia. Vamos a ver. Es que a mí me hace mucha gracia. Y Tony sería. A mí me parece un insulto. Baja el volumen. A mí me parece un insulto. Es verdad. Pues a mí me parece un insulto. Que este pedazo de temazo. De Jam Project. Salga como ending de esta serie. Hombre, y más cuando escuchas el opening. Qué tonillo más, Camilo, estás cogiendo, ¿eh? ¡No! A ver, insulto no. ¡Insultante, eh! Insultante es el ending en sí, que es... ¡Uy! ¡Uy, el ending! ¡Uy, qué ending! ¡Uy, por favor! Eso es insultante. Podríamos hablar de ahora, super endings como los de Death Note. Ahora es un tonillo de Stefano. ¡Pero no! ¡Pero tenemos un ending de mierda! Todos los endings son buenos excepto este. Y este tonillo ha sido muy fun. Solo le falta decir... ¡De mierda! Solo le falta decir polluelo. Polluelo. A ver, ¿no puedes hacer un ending de 30 segundos solo? Y después, el minuto que queda de ending, coger el mismo 30 segundos y ponerlo tres veces. Dos veces. ¿Sabes? Para que sí, con todo el rostro. Para que dure el minuto y medio te lo pones. Mira, con todo el rostro. ¿Sabes? ¡Qué pena! Pero bueno, vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller. Pues bien, tenemos este nuevo juego de la saga Yu-Gi-Oh! De Konami. Un año casi, más o menos, un año después de que saliera Yu-Gi-Oh! And the Nightmare Trovador de Nintendo DS también. Si algo he sabido de esta saga dentro de Nintendo DS es que es una saga que viene como anillo al dedo, Edu. Más que nada por la pantalla táctil y la facilidad a la hora de hacer las cosas con esta. Al jugar con la pantalla a un juego de cartas con la pantalla táctil es muy cómodo. O un juego de estrategia o un juego de rol, en vez de ir con comandos bajo la táctil directamente a atacar y tal. Es muy cómodo, desde luego. Pero en vez de basarse en la saga original de Yu-Gi-Oh! Como pasaba en Nightmare Trovador, nos basamos en la nueva serie de Yu-Gi-Oh!, es decir, GX, la nueva saga. Una saga que la verdad es que a pesar de no estar teniendo tanto éxito como la primera, es una saga un poco así como revolucionaria dentro de la propia Yu-Gi-Oh!, ¿no? Una nueva animación, unos nuevos personajes protagonistas, una nueva historia... Le han hecho un lavado. Un lavado de cara en toda regla, sin ningún tipo de duda. Bien, pues nos encontramos con este juego que si vemos un lavado de cara en la serie, en el juego no nos encontramos con este lavado de cara. Nos encontramos con un juego que viene a ser más de lo mismo, pero con algunas novedades. En este juego... Nos encarnaremos a nosotros mismos, que entramos en Slifer Red, una academia de duelos, donde se separa en tres rangos, digamos. El rango azul, el rango amarillo y el rango rojo, Slifer Reds, que es donde estamos. El rango rojo, por supuesto, es el peor, nosotros empezaremos desde el peor, los amarillos son los del medio y los azules el nivel máximo. Pues bien, entraremos, ya conoceremos incluso a los protagonistas de la serie... Y empezaremos en la Casa Roja, que digamos que es la peor casa de todas. Sin ir más lejos, la cena de bienvenida nos dan para cenar arroz con sardinas, del rollo super cutre ya. Pero en cambio, los azules incluso tienen separado chicas de chicos. En el rojo en teoría hay chicas y chicos, pero yo no he visto ninguna chica todavía. Yo quiero una chica, nen. No, no hay chicas. ¿Quieres una chica? Hombre, Final Fantasiera, ¿cómo estás? Me encantas. ¿Te encanta Yu-Gi-Oh? Me encanta. ¿También? Sí. ¿Juegas a Yu-Gi-Oh? Sí. ¿Y sabes jugar? Sí. Pero yo con el lápiz táctil hago otras cosas. Bueno, pero no nos importa esto, Final Fantasy. El programa está saliendo de momento muy bien y no. Ah, nos bueno, pues no hablo entonces. Vale, vale. ¿Cómo me meto el lápiz? Vete, el Final Fantasy. El ADS. Ah, vale, vale. Vete, para Final que no se pierda. Claro, claro. Cosa que yo pierdo constantemente. No, me quedo, que me encanta el programa. Bueno, pues quédate por ahí tranquilita, ¿vale? Muy bien. Bien. Yugi. Un juego. Es que podríamos estar horas enumerando similitudes con el juego de Richard Garfield, Magic the Gathering. Constantes, está todo el muy rato. Basado en él. Totalmente. Como todos los juegos de cartas coleccionables, todos están basados en Magic. Esta no es ningún, ni mucho menos, es una excepción. Criaturas, hechizos, en este caso llamados magias y trampas. El torneo de los tres magos. No, no es eso, Gryffindor. Hay Dumbledore. Y bien, tenemos todo tipo este de. Año en Hogwarts. La quinta película. La quinta película. Bueno, pero déjame acabar. Dumbledore, hombre. Joder. Esto de aquí los se nos es que llena, aquí la cosa es molestar en el análisis de Yugi. Como sabemos, como ya sabemos la nota, Dumbledore, ya sabemos la nota que le vamos a poner, pues nada, vamos a darle caña. Bien, Yu-Gi-Oh. Todo tipo de cartas, todo tipo de criaturas, todo tipo de hechizos, todo tipo de trampas. Básicamente, 8.000 vidas y 40 cartas como mínimo. Perderemos si perdemos estas 8.000 puntos de vida o no podemos robar más cartas, es decir, se nos acaba el mazo. Para ello, nuestras criaturas las tendremos que ir invocando de una en una, tiene diferentes niveles, del 1 al 4 podemos invocarla una vez cada turno, del 5 al 6 tendremos que sacrificar una de nivel 4 o menos para invocarla, y luego las niveles superiores de 7, 8 y 9 incluso, que tendremos que sacrificar a dos criaturas para sacarlas. Aquí nos encontramos todo tipo de criaturas como el legendario dragón blanco de ojos azules o el dragón negro de ojos rojos, que vendrían a ser las criaturas emblema, ¿no?, de Yu-Gi-Oh! Bien, el objetivo, acabar con los 8.000 puntos de vida o con las 40 cartas del enemigo. De tal manera que con nuestras criaturas y nuestros hechizos y nuestras trampas podremos ir facilitando a nuestras criaturas para que le quiten estos 8.000 puntos de vida. En el juego esto se representa de la siguiente manera. Nosotros estaremos en una región de la isla de duelos y tendremos que ir buscando con nuestro tabla de duelista, que es lo que tenemos en la mano, los luchadores de Yu-Gi-Oh! Hablo en primera persona ya porque ya me siento uno de ellos. Tendremos que ir buscando a duelistas que estén dispuestas a luchar con nosotros. De tal manera que al ganarles tendremos puntos de experiencia y tendremos dinero. Hasta aquí lo típico de cualquier RPG, ¿vale? Real como la vida misma, el hecho de que cuanto más dinero tengamos, más sobres podremos ir comprando de diferentes colecciones, que esto es un punto muy a tener en cuenta dentro del juego, y tendremos que ir mejorando la baraja. Obviamente, contra mejor baraja tengamos, mejor será para nosotros a la hora de poder ganar diferentes combates, diferentes torneos, diferentes retos y demás. Se nos irán dando misiones de todo tipo, que nos darán puntos extra o puntos de experiencia extra. Y básicamente esto es lo que nos lleva a la jugabilidad. Por supuesto, decir que uno de los puntos fuertes de este Yu-Gi-Oh! Spirit Color es ni más ni menos la inclusión de algo que se viene pidiendo desde que salió casi esta la anterior entrega en Nintendo DS, y es la Wi-Fi Connection, perdón. Podremos jugar contra jugadores de todo el mundo a Yu-Gi-Oh! Gratis, con lo cual no tendremos que depender de Yu-Gi-Oh! Online, ese sistema online de cartas de Yu-Gi-Oh! Que es bastante timo. Después hablaremos un poquito de él para que veáis por qué es un timo. Podremos elegir jugar con todo tipo de nacionalidades, podremos jugar contra gente de nuestro nivel, lo que hemos visto en todos los juegos Wi-Fi de Nintendo DS. ¿Y con códigos no mucho amigo? Más secreto, por supuesto, con los códigos enemigo también podremos jugar, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a los gráficos. Gráficamente hablando, nos encontramos. Mira, yo quiero hablar de Funs ahora mismo, de Funs de Game Over. Cuando criticó a Castlevania. Hola, Funs. Hola. No sé imitar a Funs. Le saludamos. No, hola, Funs, hola. Además, dicen que me imitan, en la intimidad. Como Aznar hablaba catalán, se ve que me están imitando. Anda, sí. Me van imitando. Y además, el Isaac el otro día me llamó hipócrita en Game Over. Me llamó hipócrita. ¡Oh! Me llamó hipócrita el Isaac. Sí. Y yo, como no me podía defender, quise llamar, pero como iba mal de tiempo no pude llamar. Pues no, Muy mal. Ahora porque ya dicen que tienen el teléfono roto, pero para mí que eso es moco, ¿eh? No, sí, lo tienen roto, chacho, lo confirmo yo. No, ahora lo tienen arreglado, pero cuando yo fui sí que lo tenían roto, ¿eh? Bien. Gráficamente hablando, si Fun se escandalizó con Castlevania Portrait of Ruins, es que con Yu-Gi-Oh! Se pegaría un tiro directamente. Porque es que yo todavía no he visto ni una carta, ni un miserable sprite de carta antigua de la anterior edición que no esté repetido. Todos están repetidos. Que esto no sería malo si tuvieran una animación decente, como es la de Portrait of Ruin. Pero es que la animación es patética. Ahí estamos. Podéis descargaros el programa de Yu-Gi-Oh! De hace un año. No recuerdo de qué fecha era, pero era más o menos por estas fechas, si no recuerdo mal. Quiero recordar que era más bien en invierno. Bien finales de febrero, sí. Creo recordar, o principios de marzo. Y podréis ver que dijimos exactamente esto. Los modelos están en 2D. Cuando tú invocas una criatura, está en 2D. Algunas especiales, veas el dragón blanco de ojos azules, tiene un modelado 3D cuando sale. Pero ni el modelado 3D ni el modelado 2D hace justicia en Nintendo DS. No. Es que, no es sé. Muy feo. Muy, muy feo. Y a 3 sprites por bicho. 3 sprites, es decir, 3 imágenes por bicho del gráficos rollo. ¡Gráficos malos! Malísimos. Muy malos. Patético. Gráficos patéticos. ¡Donkey Kong, hijo de puta! Hostia, del comando Nintendo Barcelona. ¿Qué se habrá hecho de aquella gente? Va, yo que sé, estarán ahí delinquiendo extrañamente. ¡Puta Sony! ¡Puta Nintendo! Ay, qué niñatos, por Dios. Sí. ¿Lo contamos o qué? ¿El qué? Que los íbamos a tener aquí. Ah, bueno, pero esto es de hace un año y pico. Sí, hace un año quisimos tener al comando barcelonés de Nintendo aquí en Arcadia Gamers. Pero bueno, tan hombres que se les ven, ¿no? Ahí pintando en las calles y demás. Oh, poniendo una pegatina en una tienda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El vandalismo este absurdo, ¿no? Rompiendo un mando de PS2 por las escaleras. Mando de PS2 falso. Ojo. Mando de PS2 falso por las escaleras del metro de Barcelona. ¡Oh, qué miedo! Bien, bien, tan así que se les veía. Resulta anti-Sony. Sí, sí. Resulta que no podían venir porque los padres no le dejaban. Oh. ¡Ay, por favor! ¿Cómo me podéis decir eso? Ay, en fin. Gente que no vale la pena, las cosas como son. Bien, pues lo que estábamos hablando, ha sido una metida de gamba, como la copa de un pino, volver a cagarla con estos gráficos. Y me parece ya ridículo que no se mejoren. Patético, francamente, patético. Pero, ¿cómo podrían haber solucionado esto? Pues con lo obvio, haciendo unos diseños totalmente nuevos y demás. ¿Que es mucha faena porque son más de 480 cartas? Sí, pero... Para eso pagas el dinero. Para eso estás pagando. Además, si miramos gráficamente el juego... ¿Juego cuánto cuesta? ¿20 euros? 40, 40. Ah. Si miramos tanto gráficamente como jugablemente el juego, veremos que no hay una gran diferencia con la anterior entrega. Y nada, nos vamos a ir a la música. Vaya temazo, dicho sea de paso. Sí, ¿eh? Temazos que no contiene Yu-Gi-Oh! GX. Vamos a ver. Vamos a ver. Tema música. No está mal. Las cosas como son. Son unas melodías que están bien. Pero... Acompañan, pero ya está. Es decir, nunca, no te se quedará aquel tema. No. Aquel combate. Para nada. Y en Nightmare Trovador tampoco. No sé. Quizás sí. No lo sabemos. Si la versión japonesa contenía temas originales, como es el de Jam Project. De el ending de Yu-Gi-Oh! A lo mejor el título. Quizás sí. De los créditos, pero. Pero el caso es que aquí no se ha salvado ni una. Si lo sabía, quiero decir. Claro. Todas las canciones son. Parecen. No han sacado ninguna de la serie. Son bastante pobres, algunas. Alguna que se puede escuchar. Véase cuando estamos ganando de paliza, cuando estamos ganando con una puntuación grande. Veremos que la canción cambia a un tema muy sonoro, muy rítmico, muy. Está muy bien. Pero todo lo demás la verdad es que es bastante soso. Incluso las criaturas hacen algunos ruidos a la hora de atacar, a la hora de... No así. No es tan... ¿Qué cojones dice? Hombre, es un juego de rol que lo vas creando tú, vas eligiendo las cosas. Anda ya, Final Fantasy, lo por Dios santo. ¿No se dice que el Fable es malo? ¿Yo? Te meto, ¿eh? ¿Qué dice? Me enseña ahí. Oye, unas técnicas que... menos violencia aquí, ¿eh? Más, haz el amor y no la guerra. Oye, por favor. Bueno, ya empieza con el ya hoy. Oye, desfógala, desfógala un poquito. Vamos al cuartito. Vamos al cuartito, a mí me gustaría verte en el cuartito. Iros ya, anda, iros ya. El mazapán. Vamos, mazapán. ¿Qué jerga tienen esto? ¿Qué jerga tienen estos? Están mareando aquí por los pasillos de la radio. ¿Mazapán? Ay. Bueno, la conclusión. La conclusión del juego. Recomendado totalmente para fanáticos de Yu-Gi-Oh! Es lo único que puedo decir. Para la gente que no tiene Nightmare Trovador, también, porque es mejor. Pero no puede ser. No puede ser el morro que le han echado a este juego. Vamos, yo diría que si no llega a ser por el modo Wi-Fi... Es que también, pensándolo bien, ¿qué, ¿a qué saga ya no le echan morro las compañías? Sí, chache, pero tampoco puedes evolucionar demasiado en un Yu-Gi-Oh! ¿Sabes? Pero gráficamente sí. Por supuesto, ahí sí que te han pillado, Konami. Y es lo que iba a decir ahora. O sea, yo creo que si no llega a ser por el sistema Wi-Fi, este juego tiene un suspenso como una casa. Básicamente, no me interesa jugar a algo igual que Nightmare Trovador, cuando en Nightmare Trovador, el anterior juego, tengo la baraja hiper mega dopada y no me he pasado el juego. Porque si no llevo 200 horas a Nightmare Trovador, no llevo ninguna y no me he pasado el juego. Y parece ser que esto también se va a compartir en Yu-Gi-Oh! GX. Un montonazo de horas por delante, una historia muy larga, pero es que la historia es un problema también. No porque sea mala o buena, la verdad es que no es muy buena, pero ¿qué te esperas de un Yu-Gi-Oh!, ¿no? ¿Cuál es el sistema para que salga historia? Quiero decir, ¿es así el tema de historia? ¿Esa suerte realmente? Porque es la sensación que me da, que la historia te sale a suerte. No hay nada que tú actives. A lo mejor sería un poco rebuscado, pero a lo mejor es según las opciones que hagas. No, no creo, porque no tiene ningún sentido. El caso es que no sé en qué momento activas algo para que Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller o Nightmare Trovador dé por hecho que hay historia. Vamos, es que de verdad que no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Y básicamente, jugar a Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller, en mi caso, sería como empezar de nuevo Nightmare Trovador con otros personajes y en otra isla. Pero el juego sigue siendo exactamente lo mismo. Eso sí, insisto, si no llega a ser por el modo Wi-Fi, este juego tiene un suspenso como una casa. Pero a pesar de tener modo Wi-Fi, no podemos ser lo que se dice muy... muy optimistas. Optimistas ni permisivos con él. Y por lo tanto, es obvio que este juego se lleva un suficiente, pues bien bajito, un 5,5. Juego, lo dicho, no recomendado, la verdad. Un sufi. No es un juego demasiado recomendado, a no ser que no tengas los anteriores. ¿Podríamos esperar a SNK vs. Capcom Cars Fighter? Sí, también, quizás sí. Quizás sí, Edu. La verdad es que Card Fighters de Nintendo DS, el juego este de cartas de SNK y Capcom, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y los dos anteriores que salieron para Neo Geo Pocket, para difunda Neo Geo Pocket, no estaban nada mal. No, no, para nada. Hablando de notas, 5,5, ¿no? Para Yu-Gi-Oh! Sí, sí, sí. Al margen de este tema, se me ha venido ahora mismo a la cabeza una cosa. Ya verá, ya verá. Que podría ser... graciosa, como mínimo, comentarla. Hoy que tenemos un poquito de tiempo. Sí, ¿eh? Puedo lanzar el tema. Si no la acabamos hoy, la acabamos en otro programa. Pero, nuestros personajes favoritos de videojuegos, si fueran al colegio, ¿qué notas sacarían? Ay, mira, que sí, que es divertido. Y la acabo de pensar ahora. Sí, sí, sí, se, ¿no?, me acaba de ocurrir. Solid Snake. Yo creo que suspendía. Sí. Solid Snake era un cazurro. Sí, sí, sí. O sea, Amuna, dime algo. Kirby. ¿Kirby? Todo contestaba con una pregunta. No se enteraba de nada, era un empanado. Claro. Snake, tienes que evitar las minas. ¿Minas? ¿Minas? Tienes que ir a Shadow Moses. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mario. Hablaba en italiano. Y en Mario, una clase ¿qué sería? En castellano. O sea, Mario, por ejemplo. Aprobaba en idiomas. Mario, deportes, Mario. Dos creo. Y dos. Cuatro tuberías. Sí, Mario, pero no. Hombre, o sea, era fontanero. Saber contar y medir y estas cosas tiene que saberlo, creo. Claro, pero siendo fontanero, un poco de litros tiene que saber. Sí, sí, sí, por al menos supuesto. Eso, las mates las dominaba, pero pregúntale a Mario, yo qué sé, por ciencias sociales. ¿Cuándo los espartanos atacaron? ¿Cuándo los Tony, te estás metiendo en un sitio que no te conviene. ¿Cuándo los persas? Logro desbloqueado, totalmente incultura a la hora de hacer historia de todo. Jerjes. 20 puntos. ¿Cuándo Jerjes atacó a los espartanos? El reino del champiñón. Ya está. Y no sabré decir nada más. No, no, no. Yo qué sé, Sonic. Sonic. Solo querría hacer gimnasia. Sí. Es el típico alumno problemático. Es que no hacía los deberes para irse a hacer deporte. Exactamente, es el típico alumno problemático que entra en la universidad porque es bueno en los deportes. Este típico personaje americano de todas las películas. Que juega en la liga universitaria. Por supuesto. Que no hace más. Siempre está jugando en la universitaria. Y cuando está en el vestuario y desnudaba, le miraba la minga al resto. Sí, sí, sí, pero bueno. Sonic. Sí. Sora. Sora de Kingdom Hearts. Sora de Kingdom Hearts. Este estaba todo el día en las nubes. Sí. Todo el día pensando. No, fumaba porros. Sora debía fumar porros de joven. Bueno, sí. De joven. Era la clase de los fumetas, los que iban al lavabo. Sora iba a la clase de los fumetas, a los que escribían en la puerta del lavabo. Además, yo creo que esto de los porretas se lo lleva a Kairi también cuando se va Sora. ¡Hala con los spoilers! Bueno, ¡hala con los spoilers! Todo el mundo sabe cómo acaba Kingdom Hearts 1, espero, ¿vale? Cuando Sora ya si no está. Y si no lo sabes. Sora ya no está. Y si no lo sabes, 5 segundos. Y apagas spoileado. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está, chacho, ya hemos spoileado. Ahora la gente no escucha estos 5 segundos. Ah, ahora volvemos. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Que no hemos dicho nada, que si quieres retroceder estos 5 segundos, no sí, hemos ahora dicho mismo absolutamente nada. Retrozo, El caso es que Kairi, mientras Sora no estaba, seguro que se hinchaba porros. Y en el Kingdom Hearts 2 está como está, que no está. Claro. ¿Sabes? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sora? ¿Cuánto tiempo, Y le abraza. Bueno. No. Dejamos de spoilear. Personaje que yo querría ver en clase. Vincent, de Final Fantasy VII. Hazme una pregunta. Es como Alucard. Hazme una pregunta. ¿Cuántos son dos más ¿Cuánto dos? Mide el Everest? ¿Cuántos son dos más dos? Sí, eso sería. ¿Otra? ¿Cuánto mide el Everest? Puntos suspensivos. Alucard de Castlevania sería más o menos igual. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡El gag! ¿Qué quiero hacer el gag? Vale, pues yo qué sé. ¿Cuándo se fundó esa radio en la radio? Tú deberías haber estado ahí abajo, ojo. Es una... Dale un logro desbloqueado al chico, se le ha ganado. Sí, para el Tony hace algo gracioso de vez en cuando. Son esos personajes de poca... Son esos que están ahí, en clase, aprueban, hacen un suficiente, no hablan con nadie. Personaje Semo como Cloud. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Ese era el despistadillo, pero lo que pasa es que ya se confundía el mismo. El despistadillo, que se acaba el patio, vete para clase. Pero, oye, pero... ¿dónde estoy? Y hablando de los personajes estos en el colegio. Sí. No habéis mencionado Final Fantasy VIII, ninguno de ellos. ¡Oh! ¿Para qué? ¡Oh! Pero ese era la clase de marginados total, o sea... ¿Qué me decís de Rinoa? ¿Qué hice ayer? No me acuerdo. Estuve usando mis Guardian Force y no me acuerdo. Hombre, Squall seguro que estaría todo el día de cara a la pared. ¡No! Estaría Kistis mirando a Squall todo el día como su profesora. Te castigo... sí, vamos al aula solas. Que quizás te haga algo. Y el cel dijo Kistis. Y el cel con el chocho húmedo. El cel. ¡Te vienes por ahí! Es un normal. ¿Sí? ¡Falta grave! Me da igual. Falta grave. Pues bueno, dejamos. 5,5 a Yu-Gi-Oh. 5,5 a Yu-Gi-Oh. Propongo hacer este gag de nuevo otro día con nuevos personajes, porque hay tantos personajes y yo creo que puede salir algo interesante. Ay, si un día visitamos, oye, de verdad, volvemos a Game Over, podemos compartir opiniones con ellos, a ver qué opinan. Yo de verdad, los personajes que podría ir al de colegio. de verdad prometo, Chache también y Edu también prometemos, y Ceros también, por supuesto, Chocobo, el perro de Snake, todos prometemos que este gag no estaba pensado. No. Ha salido así y así se lo hemos contado. Nos vamos con WrestleMania Retroanálisis. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. ¡Ey, chat! ¿Qué tal? ¿Qué vas a decir? Nada. ¡Bueno! Tenemos Super WrestleMania. Esa época tan bonita que se repite ahora, amigos. Se repite ahora. Sí. En la que la WWF, Pressing Catch, estaba en su época dorada aquí en España. Salía este juego, Edu. ¡Qué recuerdos! ¿Qué recuerdos de este juego? ¡Qué pasada de juego! Seis personajes controlables. Seleccionables, perdón. Entre ellos ni más ni menos que Hulk Hogan, Randy Savage, Macho Man, me he quedado atrancado. Undertaker. Una pasada de juego. Todos los demás, pues bueno, los sacamantecas y toda esta gente. Una pedazo de juego de esos que veíamos que el cerebro de la bestia iba a arrasar. ¿Sí? Estaba ya claro, ¿no? Con este juego, porque veíamos la versión de Mega Drive y nos daban ganas de potar. Era vomitiva. Y yo que defiendo Mega Drive, ¿no? Pero es que el caso de este juego en concreto, ya solo ver la pantalla principal. La pantalla de Super Western Mini, que salía el Hulk Hogan allí en pantalla y tal. En Super Nintendo era perfecta. En Mega Drive daba asco. Tantos cuadraditos en Hulk Hogan, ¿te acuerdas? Y ahí pixelado. Totalmente. Pues bien, ¿qué decir de este juego? Que no sepáis. Un juego donde dos personas se metían dentro de un ring y se atoñaban hasta que uno quedaba KO o le hacía la cuenta de tres, es decir, ponerse encima suyo y contar hasta tres. Podíamos disputar combates en jaula, podíamos disputar combates en ring normal y ya está. Tag Team Battle, por supuesto, que consistía en dos contra dos. Y más adelante saldría un refrito de este mismo juego que era la Royal Rumble. Royal Rumble, un evento donde 30 personas, donde 30 wrestlers luchan y al momento que uno sale del ring... queda eliminado hasta que solo queda uno. Es que estás leyendo los slogans, ¿no? Sí. No, pues WWF Super WrestleMania. Que otra cosa muy curiosa, Super WrestleMania. En Mega Drive también se llamaba Super WrestleMania. Y era la época en la que los juegos de Super Nintendo se llamaban Super Castlevania, Super algo, Super Soccer. Después llegó Mario 64. No digo en 64. Por ejemplo, no, 64. Pues en el caso es que en el Super Nintendo ya pasaba esto, ¿no? Y era impactante ver un juego que se llamaba Super Western Mania en Mega Drive. Era algo como... molaba, ¿no? Decir, joder, con Nintendo. No tenía nada que ver, pero bueno, ahí estaba. Pues bien, un juego de refritos que después harían más refritos. Se meterían más personajes, entre ellos Yokozuna. Se metería el payaso Doink y muchísima gente. Y nada, un juego muy recomendable, digno de recordar, que tiene ni más ni menos que 3 estrellitas. Ahí estamos. Pues 3 sobre 5. Ajá. ¿Nos vamos a postdata? Postdata. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Tony, ahí. ¿Dónde? Derecha. ¿Dónde? Joder. Derecha 2. da igual, pero si esto es así, ya está. Ahora, es, hostia, ahí. Buscando el boli media hora. Esto estaba en directo, esto estaba en directo y nosotros señalando dónde estaba el boli, no lo encontrábamos. ¿Dónde está el boli? ¿Dónde está el boli? ¡Ahí! ¡Joder, Tony! ¡Ahí! ¡Ah! Buenas noches de nuevo. Hombre, don Camilo, vamos. Oye, ahora que pienso, ¿tienes aquella sintonía tan maja mía? Está en la lista de... ¿Cuál? Creo que no la hemos metido, Cerumen. Sí, sí. Que ¿cuál le no le llame Cerumen, hombre? ¿Y cómo se llama? Ceros. ¿Qué nombres más modernos tenéis aquí? Claro. Esta es la lista. Es ¿cómo es la canción, Edu? De, mi canción. ¿Op Camilo? Op Camilo. Ah. Está por ahí. Si la pudieras meter. Sí. La canción. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué susurramos? No. Ah, me voy a encargar de leer los mails. Los eslóganes. Porque usted lo dice. Porque me da la gana. Ahí va, don Camilo. Muchas gracias. Está cayendo bien el Ceros, ¿eh? Bien trabaja el Ceros. Me encanta. Es un chico que se nota lo que estudia. ¿Qué estudia? Ah, ¿que estudia radio? Claro. Ay, mire, me entero ahora. Bueno, algo parecido. Bien. Bueno, pudre colchones. Le gusta ese nick, ¿eh? Es que me produce gracia ya. Pudre colchones. ¿Tú crees que alguien se puede poner de nick pudre colchones? Es como si te compras un colchón y lo plantas en medio de la calle y el primero que pase le dices: ¡oye, vomita aquí! ¡Bleh! Y vomita. Y tú otro: ¡oye, ven aquí! Y te cagas. Y te cagas. Pues pudre colchones. Llamas a la tifa B, a esta que tenéis por aquí, a la del me encanta, y le dices: méate aquí con las patas en forma de V. O la Mercedes Milá. La Mercedes Milá. Sí, sí. Llamas a la Merche, porque ella y yo nos conocemos. La Merche y yo. Y dices: ¡Merche! ¡Méate aquí en el colchón del pudre colchones! ¡Ay, pues me parece tan normal! Y sí, le parece normal, y en medio de la calle, de la Avenida Cataluña, va y se mea. Bueno, puedes seguir. Pudre colchones. Yo quería decirle que pudre colchones en el foro de Game Over, que seguro le hará mucha gracia, se llama pudre tulipanes. Pudre tulipanes. Es que el chico, pues tiene gracia. Arcadia Gamers, porque sabes lo que quieres. Es lo que quieres, vale, muy bien. Arcadia Gamers, porque jugar es demasiado divertido para tomárselo en serio, 2.0. Anda en el achamorro el pudre colchones, vamos. Escucha Arcadia Gamers si te quieres pudrir las orejas. Arcadia Gamers, porque la piña es la llave. Y añade: este solo lo entiendo yo. Muy bien. Muy bien, pudre colchones. Me encanta que envíes cosas que solo vas a entender tú. Un logro desbloqueado para el amigo pudre colchones. ¿Y usted qué sabrá que es un logro desbloqueado? Perdona, pero yo escucho Arcadia Gamers. ¿Ah, sí? Sí. Y yo conocí Arcadia Gamers gracias a Game Over también. Ah, que usted escuchaba Game Over antes. Claro. También. Eso es algo que creo que le gustará a Isako. Joder. Un saludo al polluelo Isako desde aquí. El polluelo Isako estará contento, vamos. Game Over nos ha traído los atentados, el Camilo, nos ha traído todo, nos ha traído la desgracia. Escucha Arcadia Gamers. Tony, Edu y Chache, tres locutores, tres compañías. Estáis marcados, chicos, lo sabéis. Sí, bueno, era la intención. Arcadia Chachers, porque yo también soy tu fan. Ah, es que hay que contar que Chache fundó el club de fans de Pudre Colchones, que no tiene más fans que Chache. Sí, pero sí, solo estoy yo. Joder, don Camilo, tampoco se pase. Solo estoy yo aquí de... Bueno, uno de última hora añade aquí el amigo Pudre Colchones. Sparta Gamers, hoy jugaremos en el infierno. ¿Ha visto la película? Sí. ¿Le ha gustado? No. No me ha gustado. Feeling, del foro también, nos dice: Arcadia Gamers, simple, sencillo y terriblemente incorrecto. Y añade más eslóganes frikis que elogiaron ustedes la semana pasada. Sí, sí, sí, porque a mí me gusta. La banda sonora del Dojo Kyokugen. Arcadia Gamers. A ver si hablamos con propiedad, Kyokugen Ryu. Bueno, lo siento, mira, oye, mira, te doy las hojas y haz lo que te dé la gana, me voy. Pero... y se va. Y se larga. No se le puede corregir. Pero oye, se equivoca leyendo algo que no conoce y se va y se enfada. Es increíble. Bueno, quedan 4 minutos. Vamos a... Tenemos que dar los premios y hay un huevo de espera, esto que espera, vamos a acabarlo ya. Te voy a ayudar. Venga. Así no me ayudas. Así te quito la hoja. Venga, va, adelante. Va, venga, pues... El de Kyokugen Ryuken. Kyokugen Ryuken. ¡Ahora! ¡Ahora está! ¡Oh! Kickman. Arcadia Games, un programa de... No ¡Bon más, día, no, presidente! No hay más, feeling. Ah, sí, sí tienes uno. Venga, va, vale, que tú te lo sabes. ¿Sabes que lleva Steiner Hiryu en el kimono? Nosotros sí. Es genial. ¡Hola! ¡La hoja! Es que me ha hecho mucha gracia el de Steiner Hiryu. Ahora ya está tirando shuriken como el Strider Hill. Anda, que. Kickman, Arcadia Gamers, un programa de. ¡Buen día, presidente! ¿Cómo se le ocurra al Kickman los últimos, eh? Sí, este último viene por minoría absoluta, un programa que recomendamos en Rack U a las 12 de lunes a viernes. Arcadia Gamers, o cómo conseguir a Jirachi en el Pokémon Azul. Arcadia Gamers, porque no soportamos soltar el mando. Arcadia Gamers, cigarrito por oírlo. Arcadia Gamers, donde no caben dons. Bueno, Arcadia Gamers. Buena música e igual humor. Arcadia Gamers, si puden. Después del último especial de oyentes. Como diciendo, después del relleno de oyentes, viene Arcadia si puden. Este está guapo. Sí, sí. Arcadia Gamers, nueva fórmula, ahora 100% libre de atentados. Nos comunicó que dejaba las armas, ¿eh? Arcadia Gamers, porque el mando también es tuyo. Arcadia Gamers es un programa sin eslogan. Bueno, si esto es el eslogan y no tiene, pues creo que... puntos suspensivos. Arcadia Gamers, primero tu MP3, luego el mundo. ¿Cierto? Arcadia Gamers, porque sabemos de lo que hablamos. Ceros, cuando puedas nos dices qué tiempo nos queda. Arcadia Gamers, porque sabemos de lo que hablamos. Arcadia Gamers, tu programa de videojuegos en castellano. En inglés va a ser que no. Arcadia Gamers, podríamos probar. Podríamos probar en inglés. La semana que viene empezamos en inglés. Ok. Venga. Bueno, ya veremos qué tal sale. Roger that. Arcadia Gamers, tus videojuegos como en casa. Arcadia Gamers, donde y como quieras. Arcadia Gamers, muchos datos y porcentajes. Espero que no sea esa la imagen que queda del programa. ¿Saben aquel que dio Arcadia Gamers? Qué bueno este el Eugenio. Eugenio. Ale, hasta aquí mis eslóganes. Ah, esto es lo que acaba ya para decir el mail, aquí me he colado yo. Arcadia Gamers, ay, que me emociono. Como habla el Kickman. Que podríamos sacar en una imitación. Get Black 87. Arcadia Gamers, al muelle y rebota. Te cagas. Arcadia Gamers, porque sabes lo que te gusta. Luego te ha desbloqueado, Castlevania. Porque las aficiones se llevan en puntos. La sangre. Sintoniza Arcadia Gamers, tu programa de videojuegos de Sardañola Radio. Arcadia Gamers, nos gusta lo que hacemos. Y sigo con la otra hoja, que la tengo un poco deslizadita. La sigue el Tony, venga, va. Joder, que me la has quitado de los ojos. ¿Cuánto queda, cero? Dos minutillos. Un minuto. Genial, porque la seriedad nos repele. Disfruta Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, porque yo lo valgo. Si te coge uno de Arcadia Gamers, ya puedes ir usando vaselina. Y diréis, ¿por qué está hablando? Pues sí, es por lo que pasó en el foro, que experimentó poca gente, pero alguien lo vio. Si tu PSP te escupe los juegos, si tu PS3 si tu 360 se bloquea en plena faena, y tu DS no se deja tocar, sintoniza el Sersi Consultorio Videojueguil de Arcadia Gamers. Ellos resolverán todos tus problemas y mejorarán tu vida consolera. Esto es todo un eslogan. Alan, Arcadia Gamers, tu reunión de videoadictos anónimos. Arcadia Gamers, reunión de videoadictos anónimos, que vendría a ser lo mismo pero cambiando el orden. Y Arcadia Gamers, queda abierta la reunión de videoadictos anónimos, que vendría a ser los tres igual, dichos de otra forma. ¡Ganador! ¡Premio, ganador! ¡Juchu! ¡Juchu! Con el... porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Un aplauso. Rápido. Ganador de un lote. ¡Espera! De... ¡sorteo! Tíralo. Tíralo el bol. ¡Hala! ¡Joder! ¡Joder! ¡Zone! ¡Zone! ¡El ganador! ¡Zone! ¡Zone! ¡Harry! ¡Pedro! Pues ha ganado, Zone. Zone y... 5 segundos. ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Chache! ¡Adiós, Edu! ¡Adiós, Tony! ¡Adiós, Tera! ¡Adiós, Chocobo! ¡Adiós, Perro! ¡Hasta luego! ¡Qué cutre el final, eh! Como siempre.